Nueva Jesbún Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesbún Pizza, la pizza hecha snack. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Dicen. Somos Dios. Dicen. Nosotros somos dioses. Dicen. ¡Basta! Nosotras somos Dios. Anda a cantarle a Gardel, desde las 2 de la tarde hasta las 18. Dicen, ¡basta! Basta de todo. Fan, fan. Fan, fan. Nueva transición en el aire de Metro. Llegando los metro y medio. Y hoy tengo una anécdota linda. ¡Qué lindo! Bienvenidos, Sebastián y Julieta. Hola. Dije casquivana por el casquito de bici. Pero me gusta mucho el casquito. Eso es hermoso mi casco. Quiero remarcar. Es de Yoqueta. Me preguntan muy mucho por la calle. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste? ¿Flaca? ¿Cómo te dicen? ¿Flaca? ¿Lunga? Sí, ¿señora? Flaca. Julieta, no, mucho. Me dicen flaca más Julieta que señora también, todavía. Sí, Julieta también. Pero los que no te dicen Julieta. Flaca. Puede ser que haya tributado mal, es el título que elige C5N para la nota que le hicimos a Pablo Lunati, recién aquí en la radio. Yo lo saludé pensando que era Miche. No, pero no era. No, era Lunati. Hoy a la tarde estaba en un estacionamiento. Sí. ¿Y sabes con quién me encontré? A eso de las... Si me das una pista, pero podemos sí, jugar. Vamos a adivinar. A eso, es un juego. Tres un juego. Y bueno, cuarto, tres y veinte. Obama. No. Estacionamiento, tres y cuarto, tres y veinte. No. ¿En qué zona? Zona céntrica. ¿El mundo del fútbol? Sí. ¿El mundo del fútbol? Gracias a Tur. Del fútbol, digo. Del fútbol, que no juega al fútbol. García Ferreo. Cubero. No. ¿Jugador? Del fútbol. ¿Árbitro? Sí. Bien. La Molina. Tres y cuarto de la tarde. Oliveto. No. Maglio. No. Beligoy. No. Castrilli. No. Pitana. No. El que parece Daddy. ¿Árbitro o ex-árbitro? Oliveto. Ex-árbitro. Ex-árbitro. El que se parece a Daddy. No está dirigiendo. Lunati. Uno que fue a la vez. Me encontré el Lunati. ¿En tres y cuarto? Sí, y cuando... ¿Dónde estaba? Que no venía para acá. ¿En dónde bueno, estás? Yo no sabía que venía hoy. Había visto tu tweet que venía alguien del cuando fútbol. Venís a... Ah, escuchaste hoy que Matías tiene una nota con alguien del fútbol. ¿Eh? No. Y le pregunto, ¿cómo andás, Pablo? Se saca los anteojos, me habló a toda velocidad como te habló acá. Muy vehemente. Durante tres minutos. Vehemente. Okay. Un poco me asusté. Nah. Dijo, ¿vos bien? Sí, le dije, no sé a qué te voy a contar mis problemas. Me asustaste un poco, pero estoy bien. Pero porque, pará, yo te lo pregunto que nos queremos, nos conocemos. Sí, que teníamos un hijo juntos. ¿Estás bien, Seba? Estoy bien. Me alegro. Estoy bien. ¿Y qué más te dijo Pablo? Sufrí un golpe duro por la noche, pero no importa. ¿Por qué? No quería tocarte. Perdimos 3-1. Pero no quiero hablar de eso, porque Julieta se enoja. Julieta tiene nombre. Bien. Ah, podés hablar con los chicos, podés hablar después. ¿A cuánto estamos ahora? A 3. Bueno, está bien. Y faltan 3 partidos. Chacarita también perdió por 3 tantos esta semana. Chacarita hoy está fuera del cuadrangular, cosa que no me alegra para nada. No. Bueno, si lo veo a San Carlos, ¿sí? ¿Cómo? Pareciera que hacían directo a San Carlos. Si hoy termina el campeonato, querido Matías. Habla de la igualdad en la Argentina. De todos y todas. Mire, Lunati. ¿Es un chiste? Ven, hablamos 5 minutos. Mandó Lunati por Nueva York. Yo hago un trámite. Sí. Que se llama ir a terapia. Es un trámite. Es un trámite, pero no. Hablemos de terapia. ¿A dónde se elige al terapeuta? Viviendo en colegiales. En el centro. ¿Por qué? No me lo elegí ahí. Me lo recomendaron, lo llamé. No tuve personalidad para decir hasta ahí no voy. Fui, me gustó y voy. Y la primera charla es: no tengo personalidad, sí, señor terapeuta. Porque viste que hay una verdad que dice que la terapia te tiene que costar. Si no es guita, un esfuerzo, un sacrificio te tiene que costar. Y sacrificio. Ah, perfecto, ya. Muy bien. Yo voy a 3 cuadras de la radio. Sí, pero hace bien, Matu. No sé si no te hace bien. Que sea tan cerca. Ahora, 500 pesos, 600 pesos. Le aumenté ahora. Mira. Yo. ¿Por tu propio? Sí, porque yo le digo, che, me estás cobrando lo mismo. Mira qué bien. Y me iba a decir colgado. Qué bien. Con él. Bueno, okay. Y subo al auto y pongo Basta de todo. Sí. Y estaba Lunati. Y me pareció tan. Es grabado, dijiste. No, porque se había pasado una hora. Vino en vivo. Dije, aparte estaba, lo encontraste en el estacionamiento viniendo para acá. Claro. Dije, mira vos, Lunat. Bueno, a mí me pasa lo mismo con 1.5 metros. Salgo de acá. Voy a un trámite, sí, de terapia también, sí, por la tarde. Ajá. Cuando salgo de terapia, ¿están ustedes todavía en la radio? Sí, eso me mata a mí. Sí. Voy a una reunión, salgo al auto, siguen. Pero me parece me que tuviste más tiempo. Más que nosotros duramos una hora más. Ustedes que están sí, porque horas. Aparte la tarde es un espacio muy activo. Hay de 6 a 9, claro, no haces tantas cosas. Nos pasa con Andrés a la mañana también. No, mucho. Eso es tremendo. Es eterno. ¿Cuándo termina? A mí sabes con quién me pasa con Juan Pablo, porque a veces... Estoy 7 de la mañana en el auto y ya está, el programa está a todo vapor, a toda velocidad, información, móvil, bueno, móviles no sé, pero... Sí. Y después vuelvo del colegio y siguen, capaz que me echo un ratito, porque me arranqué muy temprano, y 10 menos cuarto arranco para otro lado y están. Sí, claro. Escuchá a las 7. Bueno, a mí me pasa que el programa de Juan Pablo me parece muy chiquito. Escucho los últimos 15 minutos. Sí, mucho. Poco, claro, claro. Pero no. Perros de la calle desayuna y almuerza en la radio. Claro. Sí, de hecho, es que Harry, antes de cerrar, dice: comimos, desayunamos en la Argentina, almuerzo en Limbo. Sí, sí, espectacular. Las tantas son de Noralis. Sí, sí. Y el hotel para dormir la siesta. Y el hotel de esa hija. Postizos son hijas. De Pozzi, las pelucas y postizos. Y Carlos Espantoso, que está al final del noticiero de Telefe, que lo adoro. Y los muebles de Erasmo. Erasmo. Azuni señor, también Azuni. Sí. Los muebles de caña son de Azuni señor. Sí, ¿qué bola le damos a las placas? Sí, Colombraro, pues, Colombraro. Aston, las chicas de tenis usan zapatos Aston. Sí. Lo que me mata es que ponían, suponete, claro, los zapatos de, no de María ven. Laura Santillán. No se ven. No se ven. No se ven. María Laura Santillán usa Caro Cuore. Claro. No me cuentes esas cosas. Con los años conocí a Marta Troviani. La historia. Sí, yo también. La asesora de vestuario. Grosa. Sí, muy bien. Tenía mucho respeto. Sí, yo también. Es una persona como nosotros, común, todo. A mí me gustaba cuando... Vos no sos un tipo común. No sos común. Yo creo que sí. Vos sos un elegido. Por favor, más. Comunal, sí. Vas, ¿es común estar en el teatro y que la gente te aplaude de pie? ¿Acaso? ¿Acaso? Tener esa convocatoria. Claro, de acreedores. Vos solito, aparte, bancarte vos toda esa gente cada fin de semana. Por si no tenías presión, date cuenta de todo esto, ¿eh? A veces voy yendo hacia el teatro y digo, ¿qué es todo esto? La vida, ¿no? Me gusta conservar. A veces digo, ¿qué es todo? Dudas existenciales. ¿Y quién no? Sí, ¿no? Todo el tiempo. Pero la diferencia la hace si las tenés muy seguido. Eso es, se viene una depre. O si decís de golpe, qué loco, toda la vida. Qué loco, todo lo podés pensar repitiendo una palabra, como muchas veces decimos, botella, botella, botella, pierde sentido, el ratito. Claro, es tu mantra. ¿Qué pasó? Es verdad, sí. Uh-huh. Y pierdo el conocimiento también. Claro. Yo suelo desmayarme y con te golpea la cabeza. Y a veces todos caminando por la ciudad y vemos todo tan activo, la gente que va, que viene, hacemos trámites. ¿Qué sentido? Es como, no, y es como si nadie pensara. Y vos ves a un tipo de traje y decís, este tiene la vida, es contador, es empleado, trabaja en un banco. No, y por dentro de tener sus angustias y sus problemas. Y sus depresiones. Te pones tu careta para ir a laburar y para hacer las cosas. Yo lo pienso cuando está por despegar el avión. Epa. Y está el avión andando. Te pasa la vida en un segundo. No, y la que está durmiendo, la que se pone a ver qué película va a ver. Todos haciéndonos los giles que no nos conocemos y estamos encerrados. Claro, ahí. Por eso es lo que tenía de mágico Lost cuando apareció. Que era la idea de te subís un avión. Y de golpe estás 6 meses con esas, no sé, 80 nietos. Sí. Cada uno tiene una historia, su locura. Sí. Su gran hermano. Su lado oculto. Uh-huh. Claro, se te habías visto, te cruzaste, pero... Sí, María Lustó, abogada, hermana de Martín, decía que ella cuando iba en un avión, miraba a los demás pasajeros y pensaba, si se caía el avión, y así en los velorios... Me voy a hacer amigo. En los velorios no, decía, mis familiares... ¿Se van a hacer amigos los familiares de quién? Qué rebuscada, ¿no? Pero pensaba eso. Pero está bien. Está y yo en una época que discriminaba monjas, porque decía que no vayan en mi vuelo, que no vayan en mi vuelo. Claro, que es un cliché como que suerte. Si hay monjas o curas o el... Y tan cerca del cielo van se a quedan, rezar, ya se te los imaginás rezando en una turbulencia jodida. Claro. Y después no, viajé con monjas y me amigué con el prejuicio. A mí me tocó un religioso judío. Mucho. De esos hay que mucho. Tefilim. ¿Cómo sabes, Julián? Vamos, bueno. I got the feeling. Hay un tema que dice I got the feeling. Puesto como una banda elástica alrededor del brazo, le explico a la gente. Muy, muy, mucho look, no sé cómo decirlo. Todo el outfit. Sí, pero todo. Todo. Pero todo grosso, tuneado grosso, y se pone a rezar grosso antes. Y yo no sé si estaba tan bueno. Claro, ¿en voz alta? Durante el vuelo. Va a pasar algo. ¿Sabés algo que yo no? Claro, contame todo. Y dale de punta, como situación. Dijo Apo. Como dijo, claro, aparte sacate eso, te corta la circulación. Esa es mentira. Esa es mentira. Era genial. No le dijo por si no. No me digas que es mentira. La pituta del aire es mentira. Es que si los mitos se van a... No. Bueno, que es verdad. La pituta del aire era más grande del mundo. Bueno, mi hermana, el primer avión que toma internacional se llamaba, ponele, José Pablo de Punta. El piloto, cuando se presentó. No sé. Es un buen presagio ese. Una vez volví en avión y dicen, soy Carolina Callate, ponele, ¿sí? Y soy la pilota. No sabía. Y a uno le sale el machista. Decís, ¿Y si le vino? Yo pienso diferente ahí. Si pienso, lo va a aterrizar más suave, tiene más sensibilidad, ¿no? Puede ser, sí. Digo, sumar un punto. Trae chusmeando algo con las jefas de Lomosas. Claro. Pero no. Se está pintando. Y con Peña viajaste en avión. No viajé justo con él. ¿A Uruguay no fuiste? No, él me esperaba en Mar del Plata una vez. Peor vuelo de mi vida. El peor vuelo de mi vida. Okay. Bajo en el aeropuerto, 40 minutos horribles, pero pensé que se caía. Se escucha por la voz del estadio del aeropuerto. Sí. Señor Sebastián Weinreich tiene un llamado urgente. ¿Cómo le gusta hacer esas cosas? Uy, voy corriendo al teléfono, me asusté. Weinreich, venía. Me dijeron que el avión se caía, me dice. ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡Qué hijo de mil! Sí. Yo viajé con él a Uruguay un fin de semana y volví. No, ya en la ida, en realidad. Él solía tomarse una copita de champán en cualquier momento, en cualquier horario. No me diga. Bueno, en el avión mucho más. Claro. Se pedía un whisky y viajé con un peña completamente beodo que me contaba todas las anécdotas de aviones a punto de estrellarse. Oh. Y yo decía, no hace falta, ahora estamos sobre el agua. Claro. Acá 15 minutos, contame todo después. Y te contaba todo eso en pleno vuelo. Y lo más esquizofrénico es que él fue comisario de bordo tantos años. Sí. En realidad necesitaba ese trabajo porque la mamá estaba enferma. Claro. Pero odiaba volar y trabajaba de eso. Sí, tenía mucho miedo. Y la gente que tiene muy claro el mundo de los aviones y aeropuertos, uno nunca llamaría para que te anuncien por altoparlantes y eso. Y Fernando era de hacer esas cosas, le encantaba. Sabe que era una boludez, que no pasa nada y que es más simple. Llamás a tal lado y te dicen. Sí. Claro. O le pedís, che, podés llamar por los aviones y lo hacen. Me encantaba. Encantaba el quilombo. Bueno, sí. La tragedia. Por conocer gente y los mecanismos de a quién llegar para saber del vuelo y tal. Claro. Lo suspendieron del aire una vez. ¿Te acuerdas que llamamos a una empleada de aeropuertos? Y justo la radio era de Urnequian en ese momento. Licenciatario de Aeropuertos Argentina. Y nada, le preguntó si estábamos en horario, Plucci. Vino por ese lado y se puso ese llamado, pues. Claro, mostraron cómo atendían, que no atendían del todo bien. Sí. Parecía una oficina pública. Y Fernando se burló, criticó todo. Claro, pero ¿cómo no sabés si va a salir el avión, no sé qué? Sí, una locura después. Otra de esas historias. Guido Zuller está en ejercicio. Guido Zuller. Sí. Yo viajé con él de Madrid para Buenos Aires. Conté esto, ¿te ¿no? Atendió? Sí. ¿Te fue a Zapato, atendió las primeras horas de vuelo, después dio parte de enfermo. Se fue a dormir a primera. Muy bueno. Para mí en el aeropuerto ves un famoso siempre. Sí, para mí también. Siempre te cruzas con alguno. ¿Te esforzás por buscarlo o medio sabés que lo vas a ver? Lo vas a ver. Lo vas a ver. Va a aparecer en algún momento. Yo vi desde un Pipo Grosito alguna vez. Sí, de fútbol, actor, actriz, cantante. Sí. En Aeroparque siempre ves un equipo de fútbol. Vas el fin de semana y hay un equipo de fútbol en Aeroparque. En Aeroparque sí. Del Nacional, tanto con el show, investigador. Y después está la personalidad, pero que vos no la conocés. Decís, por ejemplo. Y ese es alguien. Ah, medio pinta de alemán. Sí. Yo pongo el ejemplo siempre, Cataño. Ajá, para mí lo ves en un aeropuerto. Y decís, es alguien. Y decís, ese es alguien. Me gusta el concepto, es alguien. Ese es alguien. Todos son alguien. No, es alguien. Características de viajero frecuente, ¿no? ¿Quién es? Claro. Equipaje liviano. Equipaje liviano, siempre. No comete los errores clásicos del viajero poco frecuente. Espera en vez de hacer una cola, no sé. Llega con tiempo. Anteojos. La hace mejor, no pierde tiempo. Sombrero. Claro, lo reconoces porque está tranquilo en el aeropuerto. Todo el mundo está ansioso. Sí, tratando de colarse en una. Bueno, dale, avanzá. Claro. Tranquilo, pará, no vas a salir sin vos. A mí me gustan los aeropuertos igual. A mí me iban a preguntar. A mí también me gustan. Sí. Yo siempre que podía llevaba. Si alguien de mi familia viajaba, a mí me pasa lo mismo. Si un día te pido, ¿me llevas? Ahora me digo que me bajo un poco, los viajes son más complicados. Ir a este 6. Sí, a este 6. A mí me gusta ir a buscar y poner cartelito y eso. ¿Ponés cartelito si vas a buscar? Sí, a cualquiera. Eso es muy bonito. Yo he ido disfrazado también. ¿En serio? Sí. ¿Una chica? A recibir, no, a mi hermano. Ajá. No, fuimos con un amigo y fuimos disfrazados de mal vestidos, con un equipo de gimnasia viejísimo. Ajá. Y nos compramos en el aeropuerto los peores perfumes que encontramos para abrazar a mi hermano con un perfume horrible que no se le fuera. Mirá qué producción. Sí. Una vez vino un amigo con Fábregas, venía un amigo con novia y tenía la novia acá. Ajá. Y tuvimos que ir con Fábregas con la novia de acá. Y medio hacer como un acting para confundir la situación. No, que ninguna de las dos parezca novia. ¿Entendés? Ajá. El pibe tenía una novia acá. Se fue a ir a otro país y de ese país venía con una novia. Ah. Entonces, ¿cómo hizo? Teníamos que hacer. No, iba mucha gente a recibirlo. Entonces tuvimos que marear, confundir pero un poco novia la situación. Argentina, ¿sabía que había una nueva mujer? No. Entonces se confundió un poco la situación. Pero bajó con una mina. Sí, pero tampoco era muy novia la que trajo. Pero ella, ¿fue la novia de acá? No conoces al que vino. ¿Pero fue la novia de acá? Claro, fue la novia de acá. Raro. Se confundió todo. Pero en el remix. Y pará, y en la vuelta del aeropuerto a casa. Ahí en el aeropuerto, cuando sale, te creo que hay confusión y zafa. Pero después se sube en un auto. Sí. Claro. ¿Y no la que llega da beso en la boca? Estaba la madre. ¿La que llega da beso en la boca al que llega? No me acuerdo, pero estaba la madre. Inventame. Claro que no se la está acordando. Inventámela. Sí. En este momento. Un bombivante. Sí, no lo conoces. Un bombivante. Juan. Claro. Un genio. No lo conozco. Bien. Me lo cruzo mucho. ¿Ah, sí? A ese muchacho, sí. Bueno. Por las noches. Sí, claro. Sí, sí, sí. Muy glamoroso está. Muy. Muy glamoroso. Muy, muy afrancesado. Sí, también. También. Sí, sí. Juli, no sabemos quién es. Yo sí. Un amigo. Este era amigo. Ahora fue. Matata. Sí, una parte. Un chelentano. Como los 3 millones de oyentes. Sí. Es cierto. Que te están escuchando día a día. A vos. Se voto, querido. Bueno. Nos vamos, nos encontramos pasa. Mañana a las 2 de la tarde. Arranca un programón llamado Metro y Medio. Para mí, no les conviene perdérselo. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sí, señores, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Metro y Medio en este miércoles, ¿cuánto? Hoy es 8 de mayo. 8 de mayo y acá estamos, Jirafa. Sí, le voy a mandar un beso grande antes que me olvide a mi amigo Amu. Sí. Alejandro Markman, porque hoy cumpleaños. ¡Ey, Amu! Así que le mando un beso gigante a mi amigo Amu. Amu debe cumplir 31. 31. No, 32, es más grande que yo. Ajá. 32 debe cumplir. Pero vos tenés 27. 31. Así que es más grande que yo. Está 31. Bien, perfecto. Sí. Bueno. Acá estamos. ¿Cómo estás acá vos? Estamos. Y estoy golpeado. Estoy golpeado. Golpeado. Sé que te aburre. Que le regalaron un penal, pero lo vendimos en el mercado negro. Sé que no me aguantas más. No, no pasa nada. Perdimos con los Andes 3-1. Uh-huh. Estamos segundos. Sí. Con la frente alta. Y mirá toda la frente continúa, que tengo. La vida continúa, digamos. La vida, sí, continúa, por supuesto. Sí. ¿Qué te gustaría que pase? Ayer por Twitter me quejé un poco del arbitraje y la catarata de puteadas, y etcétera, uh-huh, etcétera. Cayeta también hizo lo propio. La caterva. Sí. Hubo en los últimos 4 o 5 partidos, ponerle fallos que perjudicaron a Atlanta. Sí. No digo que por esto no. Atlanta no está puntero, porque hay que hacer goles y hay que jugar bien. Lo que yo te pregunto es, sí, cuando hay fallos que los debe haber, ajá, beneficiándolos, ¿mandás tweets también diciendo gracias por lo que nos, no, regalaron es esta de tiro libre? Ahora voy. Ayer, todo bien, mi pregunta. Ayer nos dieron 2 penales al final del partido. Sí. El segundo fue un disparate. Fue, sí, cualquier cosa menos penal. Chocaron 2 jugadores de Atlanta y dio penal el tipo. Sí. Por eso, como dicen, ¿cómo es la frase? Nobleza obliga. Nobleza obliga. Nobleza obliga. Pero después una serie de fallos, cruzaron a un jugador exageradamente, amonestaron, sí, a otro apenas empezó el partido, condicionándolo también. Sí. Tercer gol en offside. No, offside, no, una cosa de loco. Etcétera. ¿En el entretiempo qué hicieron? Caminé. Caminé. Caminé. Camino mucho yo. Sí. Yo te camino. De hecho, pienso que un poco perdimos porque en el primer tiempo no caminé. Oh. No puedo ver los partidos sentados. ¿Comieron durante el partido? Sí, 5 porciones de pizza comí. La ansiedad había además, comí, sí, comí. Así que, ¿qué vamos a hacer? No, nada, esperar a la otra contienda. Ajá. ¿Cuándo es? Sí, el sábado. El sábado. ¿Querés venir? Te aviso. Ajá. ¿Por ahí? No, pero séme sincera. Soyte. Yo creo que soyte no soyte sincera, yo pero creo que no te aviso. Mi papá ya me dijo que no me deja ir a la noche. Ah, tenés razón. Es que no me lo preguntes más. Me parece bien. Bueno, ¿vas a aprender a manejar? ¿Esto es cierto? Hoy llamé. Me lo contó un pajarito. Hoy llamé a 2 lugares. ¿Sí? Uno que te llevan a rendir y otro que no. Y, ajá, tengo que sacar mis conclusiones. Pero creo que lo tengo casi decidido. ¿Sí? Es en un lugar. Y que voy a empezar la semana que viene. ¡Bien! Pero, Julieta Pink va a aprender a manejar. Para mí no voy a después a manejar, pero lo voy a tener el registro y cuando vaya a un lugar de veraneo voy a poder decir, manejo yo, así. Para eso lo quiero, para poner música en el estéreo, para... Pero música en el estéreo puedes poner ahora. ¿Entendés lo que te digo? No, no entiendo. Bueno, para ir a Caseros, decirle a mi hermana, vamos a Caseros. Sola. Y para eso es manejar. Bueno, pero quiero decir, esporádico, no es que voy a hacer nada. Vas a manejar por la ciudad. No porque no quiero dejar la bici, que me crezca el... Así, por estar todo el tiempo andando en auto. Entiendo. Quiero seguir caminando. ¿En auto te hace crecer el culo? No, no quiero ser adicta al auto para después decir, ¿cómo todo este tiempo no manejé? No quiero ser esas. Quiero saber manejar, no quiero manejar. Está bien, pero para aprender bien a manejar tenés que traer una práctica. Y eso te lo da la ciudad, bicho, también, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bien. Pero es más una obligación que siento de aprender a manejar que real deseo. Sí. Sos real difícil, deseo. ¿Eh? No, no soy difícil. Para mí sos difícil. No, no soy difícil. Sí. Dije, ¿qué hago esta semana? Me voy a poner dos metas. Dije, aprender a manejar y anotarme en canto. ¿Y? Y mañana empiezo canto y la semana que viene voy a manejar. Tengo dos objetivos. Aplausos para Julieta Luciana. Gracias. Bien. Así que mañana y a lo mejor va a ser... Mañana les canto. Podés ir manejando, cantando. Claro, también, total. También. Así que vamos a ver, por ahí bueno. No me copo ¿Qué te intriga del manejo? ¿Qué te gustaría saber? Preguntame a mí que soy el que mejor maneja este programa. No, ¿qué me gustaría si yo, como soy ansiosa? Ya saber así, como te digo, decirle a mi hermana, vamos a comer a Caseros y volvemos el sábado, ponele. Bien. No me tiene que llevar mi marido, si yo no tengo que tomar el tren. Entiendo. Tenés ser independiente realmente. Sí, después viene la otra pelea, que tu marido te dé el auto también. Sí, me lo va a dar. Te va a jugar a la pelota, no lo leo, andate en otra cosa. No, eso no lo pensé nunca. Ya sé que lo tengo. Está choriciando. Y pero el auto es de los dos y yo nunca lo usé hasta ahora. Tengo cédula azul y todavía no sé manejar. Bueno, ¿no lo usaste hasta ahora? Es más falso que billete de color transparente. Ah, ¿por qué? Porque lo usás. De copilota, bueno, pero no es usarlo. Cuando te viene a buscar acá a la puerta de la radio, viene porque quiere, no, viene porque vos le hinchás las pelotas. Ni a palos. Para que te venga a buscar. Ni a palos. No, ¿qué ni soy a palos? Soy independiente y me vuelvo en bicicleta. Pocas veces. Muy pocas veces me viene a buscar. No, bueno, pero cuando te viene a buscar lo estás usando vos. Cuando van a Caseros, a la casa de tus papás, lo estás hace de remis vos. Y no lo quiero tener de remis. Pero lo estás a un usando marido. Vos ahí. No digas nunca usé el auto. Nunca uso el auto. De decir, por favor. Quiero decir que él no pueda contar con el auto. Él cuenta con el auto 99%. Pero es culpa tuya. No es el punto de discusión. Sí, es el punto de discusión. Porque vos estás haciendo manejar, como un reproche. No, cuando la yo moto, sepa la moto, la estaciones. Vos estás haciendo como un reproche, como diciendo, ay, nunca puedo usar el auto y no sabés manejar. No, mamá. Yo voy a querer, cuando sepa manejar, decirle, hoy me llevo el auto. Está bien. Eso, quiero decir eso, por ejemplo, hoy me llevo el que auto. Sea distinto. Che, ¿necesitas el auto hoy? Ah, bueno, está bien. Que sea distinto en el pensamiento. Bueno, ¿necesitas el auto hoy? Sí. ¿Por qué? Me va a decir, no, va a poner en la balanza. Ahí está, ¿por qué? ¿Vos para qué lo necesitas? Quería ir a comer a Caseros con mi hermana. Usalo. Y vuelvo tipo 7. Usalo, pero volvé a las 7 porque lo necesito a las 7. Dale, genial. Entonces salgo yo me voy con mi hermana y otra fantasía que tengo. Me voy de Caseros porque qué rica la milanesa, mamá, chao, qué sé yo. Sí. Y mi hermana me dice, ¿manejo yo? Bueno, dale, sí, mejor. Le doy la llave a ella y maneja ella. ¿Sabe manejar tu hermana? No, tampoco. Por eso estamos estamos encaminándonos. Acá lo tenemos a Sergio Levin. No es una joda manejar tampoco. Pero es una ¿te parece es una joda? Voy a ir a una academia. Pero el otro día estábamos yendo a Caseros en el tren y hicimos dos pedazos de gila, 30 años y 31. ¿30 tiene tu hermano? No, pero yo ya le digo que tiene 30. ¿Y cuántos tiene? Porque le dije una gran frase que no sé qué opinan. Que los 30 no se cumplen, a los 30 se llega. ¿Me explico? Entonces es ella con 20 largos ya está, tiene 30. Bien. Tiene 30. Vale, tiene 30. Corta. Sí. Por favor, bueno. Estoy nerviosa porque soy una persona muy responsable con mi bicicleta, con cuando ando por la calle, todo. Y quiero con el auto ser igual. Entiendo. Pero yo sé que vos, si necesito también el auto, me lo podés llegar a prestar. No te lo puedo prestar. ¿Por qué? Porque no tenés cédula azul del auto. Ah, te para la policía. Si querés sacamos la cédula azul. No, está bien. Si querés lo hacemos y yo te lo presto. Está bien. Si vas a saber manejar. Pero mirá si el próximo Mar del Plata, Arena Beach, digo... Ay, de Atalaya a Arena Beach sigo yo, chico. ¿Sabes que yo me voy a quedar acá? ¿Sabes que me voy a quedar? Bueno, porque no. Voy a ser muy prudente. Mirá, si a vos, sí, que te vi bajarte en la avenida Córdoba porque te daba miedo agarrar la avenida. Ajá. ¿Cuándo? Cuando estabas aprendiendo a manejar. Y yo lo vi con mis propios ojos. Sí. Si vos manejás tan bien como manejás, que después de mi mamá sos el que mejor maneja. Qué raro eso. ¿Mejor que tu papá? Sí. Mirá vos. Sí. Te yo dolió puedo. Decir eso, te arrepentiste la mitad. Dijiste, te arrepentiste la mitad. Te arrepentí. Bueno, ya está, pero lo dijiste, ya está. No. Bueno, ¿eh? Bueno, papi, no, mentira. Yo puedo manejar. Si vos pudiste manejar, yo puedo manejar. Porque bien. Vos manejás como una gran mujer. No sé cómo explicarte. Prudente, despacio, pero no lento. Para mí no es mujer, es como un hombre. Pero para mí las mujeres que saben manejar, manejan mejor que los hombres que saben manejar. No es sexista, es una estadística. ¿Con cuántas mujeres fuiste en auto? ¿Con tu mamá y quién más? A tía Mari. Rosina, mi cuñada. ¿Quién se llama Rosina? Mi cuñada. Si te vas a burlar de su nombre, ya lo hiciste una vez. Pero no pasan más en Bariloche Metro, así que si querés, lo podemos hacer. Te puedes y burlar. Ahora no pasan Bariloche Metro. ¿Qué opinas del nombre de Rosina? Me parece más de abuela que de madre, pero me acostumbré. Bien. ¿Viste que te acostumbras? Te acostumbras. Sí. Y la hija se llama Inara. ¿Querés decir algo a Inara? Qué agresiva que está. Pero te estoy contando algo bueno y siento que no me tenés fe. Sí que te tengo fe. ¿Puedo ir a una clase y abandonar también? No, yo te voy a molestar para que eso no suceda. Puede pasar. Lo que veo, que la estás tomando muy a la canchera. No es porque canchero. Todo este tiempo le dije directamente no. Ahora me acerqué, bien. Llamé. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué me gustaría saber? De manejar, ¿qué te gustaría saber? Todo. ¿Cuál es el freno? ¿Cuál es el acelerador? ¿Cuál es el freno? ¿Cuál es el embriague? De los tres pedales, ¿cuál es el freno? El último, o sea, el primero de la derecha. No. ¿El primero de la derecha? No. El primero es el del medio, girafita. El último es el embriague. ¿A qué llamas el último? El primero de la pata derecha. ¿Con la pierna derecha cuál tocas? El último. Creo que es el acelerador del freno. No, ahora me dijiste, el embriague. El embriage. No. Con el pie derecho. No, está bien, por eso voy a ir a una clase de cero. Perfecto, pero déjame enseñarte un poco. Dale. Con el derecho. Pongamos las piernas como van. Con la pierna derecha. Sí. Le das al acelerador y al freno. Si quiero, con la izquierda. No, vas a chocar. Sí, pero el cambio. Tienes que ir cruzando los pies. Tenés razón, pará. Por favor. Como vienen. No enseño a manejar. Como están así. Claro. Ubicados los pedales. Sí. Con la derecha, ¿quién toca? Acá hay una realidad también. Tenés que abrir las piernas cuando manejas. Sí, no tengo historia. Bueno, con la pierna derecha. Sí. El acelerador y el embriague. Y el freno, perdón. Con la pierna derecha, el acelerador. ¿Cuál es el que está primero? Así voy sabiendo algo. El acelerador. El acelerador está primero. El embriague va al medio. Sí. Y el último es el freno. Con la pierna izquierda, el freno. Ahora te hago esta pregunta. Con la pierna izquierda, el embriague. ¿Ves que vos estás hablando? Yo no. Pará, con la pierna derecha, acelerador y freno. Con la pierna derecha, acelerador y freno. Perfecto. Ah, bueno, te estabas reconfundiendo. ¿Y por qué me mareabas? ¿Yo? Sí. Para mí igual hay un error de concepto a todos los ingenieros que armaron los autos, perdón. Pero, ¿por qué está más a mano la bocina que el freno? ¿Por qué el freno no está en el volante rápido, al toque ahí? No, el freno está al toquecísimo. Al toquecísimo. Para mí está más fácil la bocina que el freno. No, con el pie frenás enseguida. Si vos tenés la mano en el volante, con el dedo gordo tocaste la bocina. No, está bien. Con el pie tenés que tocar el freno. Que tiene confusión de tres pedales. Poné el otro pie para frenar. Estás poniendo el izquierdo. ¿Frenás con el izquierdo? No, con el derecho se frena. Haceme caso, jirafa. Bueno. Así te va a decir el señor. Después. Sí, pero dicen que las clases son de media hora. En media hora ya tardamos acá. En esta confusión. Para hacer los cambios, ¿cómo lo vas a hacer? Primera. No, pero ¿qué hay que hacer además de los cambios? El embriague cada vez. Bien. Eso es otra boludez. Bien. Pero bueno, no importa. ¿Boludez de qué? Sí, no, me parece mal el sistema. Me parece poco práctico, pero no importa. Bien. Embriague, primera. Ajá. Y después, si lo quiero poner en punto muerto, también. Embriague punto y que muerto. Gire loco ahí en el medio. Bien, bien. Bueno, después luz de viraje. Uh-huh. Y. ¿Cuándo ponemos las balizas? Cuando voy a estacionar, cuando voy a buscar un chico al colegio, lo pongo en doble fila. Bien. Cuando. ¿Tres chicos? Y por ahí, claro. Que te ponen alguno en el auto. Sí, está bien. ¿Qué más? Ajá. Bien. ¿Si tengo que ir marcha atrás? Nunca fui a clase de manejo todavía, tengo que intuyo. Sí. ¿Tengo que ir marcha atrás? ¿Qué cambio pongo? El embriague primero. ¿Y en qué cambio? En punto muerto. No. De reversa, mami. Claro, pará. Hay uno que es marcha atrás. Punto muerto. Un cambio es marcha una atrás. R, es la R. Claro. Perfecto. Y ahí el auto va para atrás. Sí. Si cuando voy marcha atrás. Me gustan las clases de manejo por radio. Voy marcha atrás. Sí. Tengo que ir para la izquierda. ¿Para dónde corro el volante? Ah, bueno, caballo blanco de San Martín. No, pongo la ver, R. Nada que ver. Pongo la R. Bien. Embriague R. Está bien, pero tengo que ir y para le doy la izquierda. Al acelerador, que es una también otra locura. Le doy al acelerador y para ir para atrás. Sí. Y si quiero ir para la izquierda. Sí. Para la izquierda. Para la izquierda, perfecto. Perfecto. Porque me engaña pichando y dice no, para la izquierda. Sí. Ahí, y me dieron un tip espectacular para cuando estacione, que es un mundo nuevo. Como cuando hables alemán, decilo más cerrada, la A, para que no tenés idea. Cuando estaciones. Cuando estaciones, ponete exactamente paralelo a un auto que ya esté estacionado, al azar, el que vos te guste. No, el que te guste no. Tenés que tener el lugar el atrás. Que está claro, el que está adelante. Te pones exactamente igual que ese. Perfecto. Cuando están iguales. Ajá. Ahí le entras a dar. No, cuando están iguales no, porque lo vas a chocar. Cuando estás en la mitad del otro auto, más o menos. Bueno, no. Hay que ver qué auto es el otro, de qué tamaño. No, entonces esperemos. Sí. Esperemos. Bien. Así que, viene una rampa. ¿Qué tenés que hacer en la rampa? Embriague. ¿Por qué? Porque antes de todo hay que poner embriague. No. Si viene una rampa, sí. Primera. Subir. Primera, subir. Tenés que subir. Sí, sí, sí, primera. Para subir. En primera. Primera. Pero, por ejemplo, ya sé que el estacionamiento del Paseo de la Plaza no voy a ir nunca, porque es muy empinado. Nunca voy a ir. ¿Y si ni al del Abasto? Son dos que ya tengo delimitados. Qué difícil. No voy a ir a esos dos lugares. Y tampoco creo que vaya por autopista ni nada. ¿Y a Caseros? Quiero saber ir a Caseros y volver. No, voy a venir a San Martín derecho. Ah, muy práctico. Está bueno venir a San Martín. No, está bien, está bien. Todo por Avenida San Martín voy a ir. ¿Y entonces vas a ir a Mar del Plata por Ruta 2? Sí. Es más peligroso que la Panamericana. Pero cuando tenga una, de acá, enero que viene, voy entonces, a Mar del Plata. Enero que viene vas a ir al Abasto y a Panamericana. No, no, no. No, porque la pendiente me da vértigo. Bueno, no importa, yo te voy a ir contando mis avances. Bien, ¿cuándo tenés la primera clase? Molestame para que saque el turno y todo. Porque ya veo que se me baja. Saca el turno, saca el turno, saca el turno. Bueno. ¿Funcionó? Mañana a esta hora pregúntame si saqué turno. Ah, todavía no sacaste el turno. No, averigüé, te dije. Estoy en duda si los que te llevan a rendir o si rindo sola. ¿Me explico? ¿Y si llamamos ahora y sacamos el turno ahora? ¿Me entiendes ahora? No, no, no. Prefiero hacerlo en la intimidad. Dale, dale. ¿Segura? Sí. Ya llamé a los dos, te digo, al que está prendiendo malena y a otro. Y bueno, yo le voy a decir. Bien. Pero no pasa de mañana. O sí pasa. Lo voy a aburrir, ¿eh? Igual, me parece. No te voy a hablar todos los días de lo mismo. No, no. Al contrario de lo que te pasa vos conmigo, a mí no me importa si me hablas todos los días de lo mismo. Estoy para contenerte. Lo dudo. Estoy para contenerte. Bueno, pero un ratito que no hablaste de Atlanta, mirá. Bien. Está el arroba guión bajo gorda con helado. Es el alter ego de Julieta Pink. Sí. Entonces les pido que mañana le escriban ahí diciéndole, llama a pedir turno para aprender a manejar. Sí. Arroba guión bajo gorda con helado. Eso es para mañana. Eso es para mañana, no también, para hoy. Tenés que saber que cuando consigas, si es que el registro lo sacas, vas a llevar un cartel muy goma que dice principiante. Sí, no tengo problema. Pero te favorece, porque los demás saben puede ponerle que tienen que tener cuidado con vos. ¿Calcos de Kitty le puedo poner? De todo le puedo. No, no, porque va tu marido ahí. Ah, tenés razón. Si van a compartir auto, viste, si vos querés que no haga facha con el auto nunca, le pones todo eso y lo dejas virgen para toda la vida. Lo anulás. Claro. Lo anulás. O le pongo como hacen los que tienen niños en los stickers de lado adentro. También. Que bueno, anulan tengo, toda una ventana. Tengo la sillita de mi hijo nuevo. Sí, ya está. Ya está. Sos Inco. Inco. Sí. Y cosas que va pegando Kiara por el auto. Claro. El auto dejó de ser una herramienta de seducción si es que alguna vez lo fue. Ya está. Bien. Bueno. Pero no, está la chanchita que le gusta también. La perversa. ¿Cómo se llamaba tu amiga la que le gustaba con casados? Elsa. Sí. Siempre le gustaban los casados. Qué zarpada Elsa, ¿eh? Pero tus amigas son así en su mayoría. No, en su mayoría no. A mí me parece que sí. Más Elsa, me parece. A mí me parece. Elsa. Elsa tenía todo. Mónica. Estela. Sí, Elvira. Liliana es la flor también. Sí. Y Mirta. Sí. Mónica era la más santa, me parece, ¿no? Sí, porque tomó la. De la tarde sobre la avenida y yo solo quiero subir el volumen más y más. Viajar entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. Sonriendo de solo escucharlo, Metro y Medio. Quiero cantar aquí que lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 34 minutos en la República Argentina, 21 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga maneja y se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que hoy no lavó cortinas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weintrach. Gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, Metro y Medio por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes. I never want you to be my man. I

¡Wow! Probá Saintir Sabena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saintir Sabena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Jiménez, buenas noches. Buenas noches, ¿te quería hacer un pedido? Sí, claro, hoy no es un día, es un día kenchi para el tema de las empanadas. ¿Qué pasó? Porque están hoy, nada, empanadas de jamón y queso están presentando un proyecto. Y estamos acá en el Congreso de las Empanadas. ¿Quién es? ¿Me bancás un minuto? Que estoy cubriendo para bueno. que te hicieran empanadas. Sí, te escucho, Ramón, acá estamos en el Congreso de las Empanadas, Jamón y Queso acaba de presentar un proyecto, no quieren ir más en cajas de madera, por un lado, y el proyecto incluye para que empiecen a viajar solas, las empanadas piden no viajar más ni con pizza, ni con fainá, ni fugaceta, ni nada que sea triangular en sus porciones, ellas quieren ir solas, las de Jamón y Queso. Acá estoy con Walter Burbu Burru. Jiménez. Sí, decime. Sí, te puedo hacer el pedido y seguís tranquilo. Este móvil, con Walter Burbururu, que es el jefe del bloque de empanadas de Caprese. Walter. Bueno, en principio soy Burbururu. Perdón. Te agradezco esta posibilidad que hagas para aclarar las cosas. Desde que asumió este gobierno no hacemos más que confundir los paladares. Jiménez. Claro que una cosa es caprese y otra cosa muy clara es mozzarella. Si vamos juntos con una de mozzarella, los sabores se mezclan. Este Jiménez. Argentino no le gusta. Desde que es Perón y fue Perón, acá el queso caprese, lo que iba a la empanada caprese tiene un queso y la mozzarella es otro queso. Jiménez. Juntos se mezclan. Mezclados no es democracia, es mezclados nada más. El testimonio de Burbururu no... Burbururu. No me quedó claro si está a favor o en contra. Jiménez. El proyecto de jamón y queso levanta revuelo. Jiménez. Acá estoy con Ricardo Fettuccini. Ricardo es el jefe del bloque de diputados de empanadas de pollo. Fettuccini, te escuchamos. Sí, Fettuccini con doble C, déjame aclarar. Bien. Gracias. No estoy de acuerdo con Burbururu, él lo sabe. La diferencia que tenemos es desde el 92, ¿verdad? Pero vos, ¿qué opinás? ¿Las Jiménez. Solas en...? No, yo pido como siempre la unión de la empanada, porque él habla de mozzarella y habla de caprese. Las dos comparten queso. Entonces, ¿por qué no podemos viajar juntas? Fettuccini, Burbururu, ¿por qué no es el mismo queso? Estoy hablando... No es el mismo queso. Estoy hablando yo. No es el estoy hablando los yo. Fideos, y la... es otro queso. Y la gente en dos cajas, la gente es marearla. Si una familia que Jiménez. Se cinco, lo que quiere es sacar, abrir una caja sola y compartir. Fettuccini, y si mezclamos mozzarella. Jiménez. Sigue la polémica. Sigue la polémica. Jiménez. Sigue la polémica. Bueno, la verdad, hoy no. No está el horno para empanadas. No, está bien. No está el horno para empanadas. Metro y medio. It's like a default. made without a trace. You thought you'd set the bar. I never tried to work it out. We just lit the fire. Now you wanna put it out. Forget about the cause. Press rewind and stop and pause. It's like a default. Se llama Default, esta canción de Tiango Tiango, homenajando a Rodríguez A en Metro y Medio, cuando faltan 9 minutos para las 7 de la tarde. Señoras y señores, hoy habrá Gorda con Helado, como todos los miércoles de este programa. Gorda con Helado, todas las mujeres del mundo ya están escribiendo a Metro y Medio, arroba metro951.com. En el asunto tienen que poner Gorda. En el asunto tienen que poner Gorda. También pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, arroba Metro Medio, o a la cuenta personal de la Gorda, que es arroba guión bajo Gorda con Helado. En un ratito, todos los consejos para todas las mujeres, los consejos más malos, en la voz de la Gorda con Helado. Gracias a Volta, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Bien. Bueno, el conde Alberto Ezequiel Araduc hoy vino muy emocionado, sí, hablándonos de AshleyMadison.com. Ajá. ¿Sabe lo que es AshleyMadison.com? La chica esta... No, no es una mujer. Es ¿qué? La web de infidelidad. Ajá. Más importante del mundo. Ajá. Brinda información y estadísticas de nuestro país y sobre los infieles que se animan a romper con la rutina. ¿Y por qué te es en inglés? ¿Es de nuestro país, seguro? ¿O te comunica con Kimberly, 28? No, creo que llegó a la Argentina también, que es mundial, y está en muchos países, y en otro de los países que está es este. Sí. ¿Y cómo llegó el conde a...? No entiendo, ¿te ayudan a ser infiel o te dan estadísticas de infidelidad? Las dos cosas. Ajá. Te ayudan, por ejemplo, vos querés estar con la Tana Rinaldi, Fábregas. Sí, me encantaría. No, si fueras amante de ella, la llaman a Inés... No sé cómo se maneja. No, esto sí, me mandan un pasaje, un falso pasaje. Claro, con papel membretado invitándome a una exposición de radio. Ajá. En Turquía. Como los simuladores. Algo así. Eco. Algo así. Supongo, digo eco. Bueno, realizó una lista de las ciudades donde más infieles hay en Argentina. ¿Una lista? Me perdí. Sí. ¿Cuáles son las ciudades más infieles de la Argentina? ¿Cuáles son? Primero, Mar del Plata. ¿Mire usted? Sí. O sea que estamos hablando algo así como infidelidad per cápita, sería. Algo así. Segundo. Córdoba. No, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tercero. Sí. Rosario. ¿Rosario? Rosario. Sí. Cuarto. Y me Salta. Córdoba. ¿Salta? Salta. Quinto. Sí. Bariloche. Che, hay un solo hotel en Bariloche. ¿Un solo hotel? Sí, no va nadie porque todos se dan cuenta cuando entran que van claro. ahí. ¿Y está bueno? Es para los turistas. ¿Está bueno? Nunca lo vi. Solo sé que está a la vera de la ruta. ¿No pasaste ni por afuera? No. Sí, bueno, al lado de la ruta. ¿Está bueno? Y de afuera, sí. Bien. Bueno, pero en Bariloche el viaje egresado ayuda a que la estadística se vaya para arriba. Pero, a los 17 años, sin fidelidad. ¿Tenés novia a los 17 años? Si tenés novia y estás en Bariloche con otra, sin fidelidad. ¿Tenés razón? ¿O no? Más o menos. Bueno, y acá algunos. Esto es un sitio de internet. El pico de chat se da a las 10 de la noche, ¿no? El pico de Boca. El pico de chat, a las 10 de la noche. Bueno, no vas a hacer respaldarlo, pero muy probablemente está hablando de quienes más usan su sitio. Nos vamos. Sí. Entonces la estadística es falsa. Bueno, la complico. Perdón. Sí, me parece. Sí. No, además a las 10 de la noche es raro, porque uno se supone que está con la familia. También, no solamente vos. Por ejemplo. O escuchando a Nico Artusi y a Yumi Gauto. O las dos cosas. También. Mucho loco. Sí. Yo me voy a dormir a los pibes, sí, yo voy a terminar un trabajo. Claro. ¿Y pero estás chateando con Rubia el 98? Y... ¿Viste cómo se puso Cabito? Sí. Y es así. Ya fue, y la foto que se puso además, ¿no? Sí. Bien, entonces habíamos pensado hacer una vez más taller de engaños. Sí. No sé si están de acuerdo. Me gusta mucho. A mí me gusta también. Es pecadores, pero no es pecadores. ¿Qué es taller de engaños? Por ejemplo, denme ejemplos. Ejemplos. Me comí al profe de piano de un hijo de 7 años. ¿Eso es engaño? El profe de piano de tu hijo de 7 años, por ejemplo. Pero no me alcanzaba la plata. Ah, no, para está todo bien, el mes. Está bien, entonces. Una especie de soborno, claro. Casi es prostitución. Sí, prostitución. Sí. Vamos a cobrar de acá. Prostitución. Sí. Bien, vamos a analizar qué es engaño y qué no. Sí. Hay una ley que dice que pasando tantos kilómetros, que todavía no está resuelto cuántos. No es engaño, por ejemplo. Ronda de picos. ¿Es engaño? No, ronda de picos no es engaño. Confusión, fiesta de fin de año de oficina. Sí. ¿No? Confusión, champagne. Ponche. Besos con alguna mano. Ajá. Y la mano es mal engaño. Los dos somos solteros. No, ah, entonces, no. No, bueno, no, la mano es engaño. Besos si solos no. No, si, si claro, quilombo, beso no. En la mano sos consciente. En el beso solo sí, estás de fiesta. Estás, en la mano estás buscando más. Pero te pongo okay, este caso. Pablo empleado. Sí, sí. Beso confusión con la jefa. Ajá. Y la que manotea es la jefa. ¿Es engaño? De parte no, de Pablo no, de parte de la jefa sí. Bien, pero Pablo está clean. Pablo no sacó la mano. No, es tu jefa. Es tu jefa, Pablo. ¿Cómo la... Esa cosa. Es irrespetuoso que le saque la mano. Perfecto. Me parece bien, a mí, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película? Que una mujer... Acoso sexual. No. ¿El hombre acusaba a la mujer de acoso, puede ser? ¿Hubo una película así o no? Sí. Querían coger a los niños. Esa no, era, era esa. Taller de engaño en el 4010-7267. Si estás con la duda, si vos pensás, uy, no sé si engañé, no sé si fui engañado, sí, nosotros vamos a determinar si te engañaron o si engañaste. Perfecto. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Es una sí, de las secciones volátiles de Metro y Medio. Perfecto. Cualquier día puede estar cualquier día, cualquier hora. ¿De acuerdo? Entendido. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a cambiar las palabras. Me gusta, sí. Dije mucho embriague y me corrigieron que es embrague. Bueno. Quiero decirle a todos los que se sintieron ofendidos porque dije embriague. Por favor, no es embriague. Embrague. Me están quemando la cabeza. Embriague, embriague, embriague, embriague, embriague, embriague, embriague. Hola, mensaje para Julieta y Sebastián. Sí, no es embriague. Por favor, es embrague. Embriague. Sin H y con B larga. Embriague. Embriague es lo que se van a dar los dos cuando festejen que Julieta maneje bien. Bien. Bien. Decimos en el 4017-12. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Buenas tardes, buenas noches, Seba, habla Nicolás de Carapachay. Nicolás, baja un poquito el volumen de la radio, pues se acopla y hace que la conversación no sea tan fluida. Por lo tanto, vamos a sufrir y vamos a dejar de ser felices. Bien, y la vida es corta como para arruinar un momento. Para un poco. Totalmente. No, pero es así. Como charla, Sí, sí, sí. Nicolás, te escuchamos. Bueno, te cuento. Mi historia es una historia de infidelidad de mi parte hacia una exnovia que yo tengo. Al ejemplo, vamos. Bueno, fue así, yo trabajo en una empresa en la cual, bueno, ella también trabajaba y, bueno, la conocí y nos pusimos de novios. Bueno, al tiempo, entró una chica nueva al trabajo, bueno, la invité a salir, salimos, supuestamente quedaba todo entre nosotros, hasta que un día ella, mi novia, me descubrió mensaje de esta chica. Pero, ¿qué pasa? Yo no la tenía agendada como el nombre de ella. Eso, más viejo que... Sí, claro. Matusalén. El celular. Sí. Sí, más viejo que la escarapela. Bueno, entonces cuando ella... Dale, dale. ...en el teléfono la llama y le confiesa a esta chica que sí, que había estado conmigo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ella me lo pregunta a mí, yo confieso la verdad, pero no confieso quién había sido la persona. Y esta chica con la que yo fui infiel, al tiempo se quebró... Y fue y le confesó que era ella en realidad la persona. Para mí es engaño, es engaño de acá a la China. ¿Por qué es engaño? ¿Por qué? Por lo desprolijo. Sí. ¿Por qué es engaño? Porque estás laburando ahí con tu novia y te metes con alguien del laburo. Sí. Gil. Sí, sí, señor. Sí. Es engaño, Nico. Chao. Nico. Muy morbo, ¿eh? Engañador. Chao. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora. Engañadora. Me gustaría más corto, tipo, esta situación, tiki, tiki, tiki. Sí, coincido, pero igual a veces pienso que somos muy ansiosos. Ah, pues. Igual coincido, porque somos ansiosos. Así oraciones, ni membres. Ayer, el pelazo, cagó pelazo a uno que le estaba contestando todo. Pero no me decía el nombre. Te lo dijo. No, no me lo decía. En el medio del reto, te decía abajo, Walter. No. ¿Dónde está? Sí. ¿De qué murió? No le dijo el nombre. Dale. 4017-267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Pero quién habla? Martín Ponele. Martín Ponele. Ah, ya está, ese engaño. Sí. Ya está. Dale, Martín Ponele. Nada, mi esposa hace 3 meses fue a Bariloche, lo puedo contar porque allá no suena Metro Medio, y con mi secretaria estamos complicados. ¿Qué significa complicado? Y complicado significa que, bueno, estamos juntos, nos estamos viendo, after office. ¿A qué se fue a Bariloche la Germo? La trasladaron en el laburo, está haciendo una pasantía en la facultad. ¿Está viviendo allá? Sí, hace 2 meses que no está. No es engaño. Hasta junio. ¿Por cuánto tiempo? ¿A cuánto está? ¿1600? Hasta junio, creo. ¿Hasta junio? Hasta junio. Claro. Hasta junio podés estar con tu secretaria. Pará. ¿Vos estás enamorado de tu secretaria un poco? Y un poquito atracción hay. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo fue el primer beso, Martín Ponele? En un saludo, en una mañana. Se confundió. Qué raro, a la llegada y no a la ida, sí, a la vuelta, digo. No, fue en un hola. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola. ¿Y le tiraste la boca o ella fue? Y nos pegamos los dos, creo que fue compartido la cosa. ¿Y de ahí qué hicieron? ¿En la oficina? ¿Se fueron a un hotel? No, ahí quedó. Traté de no cruzármela en todo el día, más allá de que mi secretaria personal. Y después, bueno, a los dos o tres días se blanqueó la situación. ¿Hace cuánto que te daba bajas? Se blanqueó acá. ¿Hace cuánto? Le haces el amor. ¿Hace cuánto que lo hacen? Menos de un mes. ¿Le pagaste igual? No, por sí, le pago el sueldo. Qué difícil eso, ¿no? Qué complicado. ¿Le pagaste más? No. ¿Martín? ¿Ella tiene novio? No, novio no. Tiene un amigo con derecho a roce. Claro, como vos. No, yo tengo. No, como vos sos para ella también. Ah, sí. Para mí, bueno, Martín, sí. Hoy, para mí es un poco engaño porque es tu secretaria. Y vos y yo sabemos, Martín, que esto va a terminar mal, ¿no? Sí. Espero que no. Muy difícil que no termine mal, Martín. Pero vos, ¿te imaginaste la situación cuando tu señora esposa, la que Dios te dijo esta va a ser tu mujer? No, no es así, Pablo, ¿eh? Bueno, él juró ante Dios, está casado. Sí. Igual me metés mucha culpa, Pablo, ahí, ¿eh? Bueno, de esto se trata. El hombre no separe lo que Dios ha unido. Efectivamente, ¿te imaginás con tu mujer volviendo? ¿Cómo resolvés? No escucha primero. No, veremos, dentro del junio veremos qué se resuelve. Y ella te pregunta, ponele qué haces con las redes sociales. Sí, que hablamos mucho y metemos cam y bueno. Wow. No, sí, estás metiendo cam, lo loco. Pero no, chateamos a la noche y hacemos Skype y hablamos para abaratar costos. ¿Tu mujer conoce a tu secretaria? Y sí. No, no me digas y sí, como un boludo, porque a lo mejor no lo conoce. No, pará, mi empresa trabajo, perdón. ¿Tu empresa qué? Conoce con quién trabajo, conoce a todos los empleados. ¿Te hice algún comentario de esta buena, a ver qué decías vos y eso? Cuando la contratamos hubo una discusión importante. Qué antecedente, se engaña. Claro, ahí te abrió la puertita, dijiste, si desconfía, aprovecha. Acá dice un tuit, saludos desde Bariloche, el programa está saliendo muy bien, dice uno. Escucha por internet. Y Juan Manuel dice, díganle al boludo que se escucha por internet, claro. Sí, es verdad. Es engaño, Martín. Bueno, chicos, gracias. Dejalo un abrazo. Hasta luego. Bien, Martín. Ya no hay telos en Bariloche, te dice Rodolfo. Rodolfo, pensé que había uno. No, ¿seguimos con Taller de Engaño o terminamos sí, acá? Sí, un poquito más. Seguimos. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. La mujer es más punzante en esto, pero ¿quién habla? Martina. Bienvenida. Ponele. Sí, Martina, ponele. Adelante, Martina. Bueno, les cuento. Hace más o menos 2 meses o 3 me estaba por casar, mi despedida soltera, y tenía un flaco del trabajo que es muy lindo. Uh-huh. Me histeriqueaba mucho. Me siguió a través de mis amigas en toda la despedida soltera y me encontró llegando a mi casa. Uh-huh. Y hubo beso. Un laburante, señor. De él no, porque no lo dejé. ¿Qué cosa? Hubo mano mía, de él no. No. Se paró Seba. ¿Pero por qué? Está mal. Porque si él empezaba, no terminabas más, vos. Y, pero había que poner un freno. Che, me estaba por casar. Pero no era el freno. Me estaba por casar, dije. Bragueteaste y decís, me estaba por casar. Claro, el famoso paqueteo. Sí. No, que quiso poner un freno, se confundió. Dale. Sí, el embrague, ¿cuál era? Pero no pasó nada más. No, beso solo. No, beso solo y qué. No, vos mal. Bueno, toqué a ver qué había. Bueno, beso solo y empanada Jiménez. Bueno, ¿es engaño? Sí, porque paqueteaste, hermana. No, pero es despedida de soltero, pará. No, pero no fue en el contexto de despedida de soltero. Sí, Sebastián. La despedida de soltero dura 24 horas. ¿Soltera? ¿Y te casaste? ¿Te casaste después? Obvio. Y él por ahí comió también una prostituta y ella no lo sabe. Para mí no es engaño. No sé qué hizo él en su despedida. Claro, tenés razón. Perdón, voy a dos cosas. Primero, es despedida de soltero. Es tu último tirito, es así. Por eso se inventó. Sino que si la comés con amigas, lo vas a hacer el resto de tu vida, eso. No creas, ¿eh? Por un lado, eso yo. Y lo segundo es, si te enterás que él hizo en las pechos de una prostituta esa noche. Y dale. ¿Ves? Está todo bien. Claro, pero eso es la culpa también. Para decir, estemos los dos a la par. No es por eso, es porque, bueno, era su última noche de soltero. ¿Sabes? Martina, ¿y pensás que tu hoy marido sospecha algo o no? No. ¿Y si te lo volvieras a cruzar, este muchacho? Es que lo tengo en el trabajo todos los días. Todos los días está histeriqueando. Y claro, sabes que en algún momento va a pasar, ¿no? No pasa nada, está enojado porque no digo bola. Y claro, porque paqueteaste y lo dejaste. Claro. Martina, Martina, vos y yo sabemos que en algún momento va a pasar. No, ni loca. Fiesta de fin de año. Sí. Donde se come, no sé, bueno. Perdón, ¿qué pasó el día ese que paqueteaste? Pero fue un un beso. No, y un paqueteo. Sí. Y un paqueteo. Tenía que ver que había. Para mí no es engaño, pero hubo una actitud muy histérica de sí. tu parte. Eso de paquetear vos y él no, me parece. Claro. Porque no dejé tocar nada, por eso. Por eso, ahí está la histeria. Está qué maldad, para qué mí... malas que son. Qué malas que son. No, no, no, para mí sí fue engaño acá con mis compañeros. No, para mí ay, no fue engaño. No. Pero él dijo que pero es una sí. perra. Para mí no fue engaño, claro, pero no es engaño. Es una perra. Es mala, Martina es mala. Un beso en la frente, Martina. Y no te dijo que me toques. Chau. Chau. Uno más, uno más. Cortito, ¿eh? Más pisquero, uno más. ¿Cortito qué? Así como tiki, tiki, tiki, tiki. Y nosotros decimos sí, no, sí, no, sí, no. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Esto es Taller de Engaños, el Metro y Medio. ¿Quién habla? Habla Lana. Nadie usa el nombre. Lara, Lana, lo mismo. Lana. Ah, y sí, se complica si no. Contanos. Trabajo con un exnovio que tuve y yo ya estoy casada y charlo todos los días con él. ¿Eso es engaño? ¿Y qué, charlas? Sí, charlo, me viene a ver, padeamos. ¡Buen caso! Se buen caso. Porque iba a decir está... lo contrario. No. Está el engaño intelectual. Para mí está el engaño más, el más hiriente, que es... No consumaron, claro. Pero ella por ahí claro. Tiene algo con él. Claro, tiene algo del corazón. Ahí vamos. Te divertís. Sí. Le cuento cosas de mi familia. ¿Y de él? ¿Hablan de cómo estás en el matrimonio? Sí, no, esto no existe ese tema. Es como que estoy soltera. Ah, claro, lo ocultan. Es un engaño total. Lana, no, es... pero sabe que estoy casada. Obvio que sabe, pero no se habla del tema. Es un engaño total. Tásico. Total. No, por favor. ¿Sabes que sos? ¿Sabes que yo soy una estación de servicio? Te pueden entrar por cualquier lado. Y el surtidor. ¿Sabes que sos? Sos sos la cancha de River. Tenés un montón de puertas. No, no está bueno. Ah, ¿no? No. Digámosle, ¿sabes que sos? ¿Sabes que sos? ¿Qué? Un sereno. No dormís del todo. Con un ojo sí, con un ojo no. A la noche. Lana. Tal cual. Mi consejo, yo no soy de aconsejar, pero esta vez te voy a tener que dar un consejo. Sí. Ay, por favor. Acá, esto es engaño porque es intelectual. Tenés que concretar en lo físico. Y una vez que concreten, ya vas a estar liberada, Lana. Oh, sí, estoy de acuerdo. ¿Y por ahí qué hago? Bueno, ahí vos tenés que saber, Lanita. Perrito, claro, Lana. Bueno, decí que vas a Pilates. Ah, vale, perfecto. Mira cómo sabe, Julietita. Un beso en la frente, Lana. Beso, gracias. Mira con qué alegría cortó. Está buenísimo. Llamar a la radio y que te digan bájatelo. Claro. Señoras y señores, esta es la sección volátil de Metro y Medio. Taller de. Engaño. Muchas gracias. Pongo la luna escuchando Metro y Medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Baje el volumen, freno el auto. Le digo, me gusta este volumen. Me dice, me duele la cabeza. Yo pienso, hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, Metro y Medio. Destilar.com te conecta con... Un sonido metro. Sonido metro. Casualmente. En Metro y Medio. Al lugar que soñaste. Despegar.com.

¿Cómo hace? El problema no es cómo hacer para que esté, sino para que esté de buena gana, claro. Que no esté con cara, que no, uh-huh, esté en silencio. Comiendo que compre un flipper. Sale, ajá, más o menos una luca y media de los Locos Adams. Ese es más caro, ¿eh? No, pero hay usados. Ah. Yo ya estuve buscando y ahí más o menos un mes lo va a retener. Entiendo. Un poco molesto el ruidito, uh-huh, del flipper en el living. Ivana dice: hola, gorda, solo para decirte que me encanta el frío. Bueno, pero yo tengo que contestar preguntas. No estoy acá para perder tiempo. Gorda, perdón, soy Maca. ¿Sí? Me pone a las reuniones familiares del lado de él. Bueno, claro. También está descubierto mate. Hay que fumárselas, te digo, ajá, Maca. Gorda. ¿Qué? Por Twitter me dice, no, yo. Ah. Soy Clarita, me enganché con un pibe, sospecho que es un gil, me pone. ¿Y cómo está sospecho? Buena, no sé cómo lo sospecha, pero lo hace. Está buena esta inquietud, porque por estadística todas las minas estamos con un gil. Entiendo. En nuestra vida, ah, que ¿sí? nos lleva un tiempo determinado. En algún momento estás con un gil. Claro, entonces, entiendo, si este es tu momento de estar con un gil, hasta el fondo anda, porque claro, es como la varicela, más vale que te agarre, ajá, cuanto antes, entiendo, así después no la tenés que padecer. Gorda, me escriben acá, soy Sofía. Sí. A mi novio se le queman siempre las tostadas. ¿Y qué? ¿Me preocupo? No. Sí. Ah, sí. Está en otra cosa. No sabe si al amante no le va a romper el plasma. Si claro, no le vino por ahí al amante, está esperando que le dé la noticia. Entiendo. Se le queman las tostadas, sospechá. Preocupate. Es algo muy preocupante. El 3 de 5 es algo que es muy útil. Me encanta el 3 de 5, gorda. Lo tengo acá. Sí, a ver. El 3 de 5 es así. Cinco características, ¿sí?, que puede llegar a tener el chongo, el novio, el marido de nuestro oyente que cree que, uh-huh, es una gorda con helado. Yo voy a dar cinco características. Me encanta, gorda, el 3. Chito la boca. Si tu, sí, pareja de estas cinco tiene tres, sí, no va. Hoy, bien, mismo a la tarde se lo deja. ¿Estamos? Ajá. Hoy a la tarde, Hoy a la tarde, sí. Si regala peluches, no va. No regalo peluches. Es mejor no regalar nada, olvidarse del aniversario, que peluche, que junta mugre, ácaros. En la adolescencia está bien regalar peluches. Chito la boca. En la adolescencia está bien regalar peluches. No. Dos. Si sabe mucho de ropa, si dice, por ejemplo, raya con raya no va, lunares, jean con jean no va. Ese no va. ¿Por qué saber? Yo no sé mucho de Cito ropa. Quito la boca. Tres. Si se depila las cejas. No me depilo las si cejas. Si se saca acá en el medio, como de la puente, ajá, acá, sí, como de la puente tiene. Ajá. O si se las les da una formita, todo. No va. No va. Menos si te usa tu pinza. Claro. Cuatro. Cuatro. Si es canuto con la propina. No va. Si especula y dice, no nos atendió también. A ver, para, no, 10 pesos no, 8. No va. El tacaño no va, gorda. Chito la boca, el tacaño no va. 5. Último. Si no tiene ningún amigo que se llame Nico. Tengo dos. Un buen pibe para futuro, con el que se puede, sí, programar, generar un proyecto común, tiene que tener por lo menos un amigo que se llame Yo Nico. Yo tengo dos, gorda. Chito la boca. Sí. Tengo el resumen de la semana. Estamos en un momento muy duro. Sí. La buena de la semana. ¿Quién es? Graciela Borges. ¿Por qué? Se la vio, ajá, con Anguila Gutiérrez. ¿Otra vez? De nuevo, comiendo. No, no se escucha nada, gorda. Por Puerto Madero. Ajá, con no Marcos. No se sabe si volvieron o no, pero... Gorda, usted debería hacer un programa de chimento, debería hacer usted. Chito la boca. Sí. La mala de la semana. ¿Quién es? Eugenia Aremos. ¿Quién es? Por Ere. Ganó bailando, cantando, ajá, soñando. Sí. Viajó a no sé dónde. Ajá. Y declaró que la quisieron comprar por 2 camellos y 12 gallinas. No sé qué, QMP, ¿qué me importa? Bueno, pero usted lo reproduce Te acá. Te mando un beso. ¿El lindo de la semana? Hola. Hola. Está en los medios. Sí. Pintón. Bueno. Habla bien. Bueno. Horacio Embom. Volvió a la Hincha televisión. Ahí volvió a la coincide. Televisión. Volvió. Acá en CN23. Lo vi anoche. Y cierra con eligiendo un tema. Ajá. Un videoclip. Sí. Y se sienta en un sillón y mueve la cabeza festejando ese video. Muy ayer bien. Cerró con Charly García. ¿Qué tema? Y el Franco Spinetta. Rezo por vos. Rezo por vos. Muy bien. ¿El feo de la semana? ¿Quién es? El Kun Agüero. ¿Por qué? Porque resulta. Sí. Que Yanina le dijo: hace mucho que no ves al pibe, te lo, ajá, llevo. Claro. ¿Sabes lo que hace? No, no vive acá en Maswich. No, no. Se lo lleva a Manchester. A Inglaterra, sí. No, hijo, me matás. De esta fecha no, porque viene mi novia, le dijo. Y hace desde principio de marzo que no ve al pibito. Malísimo, el feo de la semana. Tengo el test. Bueno, pero usted se está metiendo, gorda. Veamos. Tengo el test. Sí, a ver. Vamos a abrir la línea. 40 17 267. Dime, ¿qué dos gustos pides y te diré en qué dos cosas puedes llegar a reencarnarse de otra vida? ¿En qué se basa para hacer esto? Vamos a ver si hay gordas con helado del otro lado. 40107267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Eliana. ¿Cuántos años tenés? 30. ¿Qué me importa? ¿De qué dos gustos pedís? Dulce de leche con bombones y chocolate con pasas. Dulce de leche con bombones. Qué complicada, son las minas. Dulce de leche con bombones, chocolate con pasas. ¿Qué descubriste? Dulce de leche, chocolate, pedí. Puede que reencarnes en riñonera fluo, linda, linda, amarilla con verde, ponele, y escurridor de lechuga, esos centrifugadores. No está mal. Hasta luego. Hasta luego. Hola. La gorda te dice, vos le decís qué gustos pedís, ella te dice en qué vas a reencarnar. Se entendió. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Lili. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís? Dulce de leche y chocolate con chocolate. Con chocolate, claro, la típica. ¿Cómo dulce de leche con dulce de leche? Con dulce de leche repostero y chocolate con chocolate, de verdad. Qué complicada. Y vos decís que son complicadas. Esto es ser complicada. Sí. Bueno, gracias. Puede que reencarnes en frigobar vacío, cuando se olvidan de recargarlo. Triste. No puedes ni chusmear. O en cartel de espacio escuela, medio averiado. Hasta luego. 40107267, le decís a la gorda de qué gustos pedís. Y ella con ese dato ya sabe en qué vas a reencarnar. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mavi. ¿Cuántos años tenés, Mavi? ¿Qué me importa? ¿De qué os gusto pedís? Chocolate con almendras y zamballón. Chocolate con almendras y zamballón. ¿Puede que reencarnes en altillo, medio con tierra? Altillo. O en rompenueces. Te mando un beso. Okay, beso. Hasta luego. Hola. ¿Para qué sirve esto? En realidad a muchas chicas le da una pauta más o menos por qué camino seguir. Ah. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Celeste. ¿Cómo se llama? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís? Súper dulce de leche y chocolate. Súper dulce de leche y chocolate. Bueno, ¿puede que reencarnes en platito para que coma la mascota? Y en uno de los dos sobres de gelatina, los que vienen en la cajita, uno de los dos. Bueno. Te mando un beso. Hasta luego, Celeste. 40107267. Hola. Hola. ¿Cómo somos? Verónica. Verónica, ¿cuántos años tenés? ¿Qué me importa? Bien. ¿De qué pedís? Mascarpone y jengibre. ¿Masca qué? Mascarpone y jengibre. ¿Qué pasaste al otro té? Bien, Verónica. Verónica. Yo te pregunto de verdad, ¿cuántos años tenés, Vero? 41. Vero, ¿qué es de tu vida civil? Casada. ¿Con quién? Con mi marido. ¿Y cuántos hijos tenés? Ninguno. ¿Cuánto fumas por día? Un montón. Se nota. ¿A qué te dedicas, Vero? Soy maestra jardinera. Chicos, vamos a dormir. Vero, este es el té que te va a hacer la gorda con helado. Vero, ¿lo viste a Batistuta en persona? No. No. Son ricos los langostinos, ¿no? Sí. ¿Tenés mesa ratona? Sí. Sí. Si dormís con almohada inteligente, en vez de decir buen día, decís la raíz cuadrada de 9. No. No. ¿Sos buena corriendo bondis? No. No. ¿Rompiste una silla blanca de plástico al sentarte? Sí. ¿Pero es vértigo? No. Sí. ¿Corpiño sin verter te hace las tetas caídas? Sí. ¿Te parece lindo Toñelli? No. ¿Qué preferís, recorrer Barcelona en una motito o de...? Goes.

embrase. Poder se puede. Si se puede decir garage, ¿por qué no se puede decir embrase? Lo que pasa es que yo decía embriague y se enojar, porque no está embriagado, es embrague, pero embrague me suena mal. Hola. Juli, el acelerador y el freno usan el mismo pie para que no puedas apretar los dos al mismo tiempo. Claro. Por ejemplo, con la izquierda y con la derecha. Ahí porque está. Si no, se contradice. Escucho entre medio. No. Tenía razón yo, porque si vos con el mismo pie le das al freno y al acelerador, hay más posibilidades que no te equivoques. ¿Entendés? ¿Qué es lo que te decía yo? Yo lo estaba diciendo. A mí lo decían los dos. Bueno, tenés razón. Tienes los dos un poco de razón. Hola, Juli, Seba. Sí. Respecto a lo que dijo Juli de saber manejar, no es que las mujeres no saben manejar ni manejan mal. Las mujeres saben manejar. El problema es que no lo entienden. Me llamo César y escucho Metro y Medio. ¿Qué es lo que no entienden las mujeres? Bueno, tal vez eso. No entendí. Ah, no puedo hablar. Hola. Hola, Juli, soy la tía Pato, de Recontrabanco. Yo empecé las clases de manejo la semana pasada. Y según mi profesor, soy muy bien 10, felicitado. ¡Qué divina, tía Pato! Sí. En las escuelas de manejo, que tienen nombre en general de personas, como Academias Oscar, que tienen nombre propio. Llamé a una Villa Crespo, sí, con nombre propio. Manejan como Maggie la presentación de los Simpsons. Te dan el falso volante. Claro. Que vos pensás que es importante, pero no estás haciendo no nada. No estás haciendo nada. Luego te decís, ¿cómo doblé? No, lo está haciendo el show. Lo hizo el tipo Hola. Hola, soy Joy. Quiero decir que vivía Seba en Córdoba y Uruguay. Cruzamos una mirada penetrante y eso me alegró el día. Y escucho el 8 y medio. Mirá, bien se va, ¿eh? Hola, mirada. Mirada penetrante. Mirá las coordenadas donde vas a estar mañana. Estás en pareja, Seba, ¿no? Hola, mirada penetrante. ¿Cómo no, pero estás? Estás difónico, tenés que la ponía atrás. ¿Querés que charlemos? Te escucho. ¿Querés que te cuente algo de mi vida? No. Acá estoy en Córdoba y Uruguay. Pasan los autos, los colectivos, los taxis, pero ¿qué va? Si el mundo puede quedar entre vos y yo. Pero no es una voz sexy esa. Una voz ronca. Ahí está el obelisco. ¡Grande, pelado! Gracias. Me contesta todo igual. Acá estás vos, acá estoy yo. Vienen los autos, pero ¿qué va? Es una voz de tachuela. Sí. Ahí pasa el auto de la yuta, pero ¿qué saben los yutas del amor? ¡Volví a la Biblia! Ahí va el bondi, en su locura porteña. Pero yo te estoy penetrando con mis ojos. Ups. Me chorearon el celular. Y vos me mirás. Y también me siento penetrado, ¿y sabes qué? Me gusta. Me gusta mucho. ¡Saludame en la apertura! ¿Tu nombre? ¡Gastón! ¿Es el del Club de los Desvelados? Hoy te saludo, Gastón. Andá. Andá, cruza la calle. No quiero que te pase una desgracia. Quiero que sigas con tu vida y yo con... Y tal vez, en otro momento... Fuera las bochas, ¿no? En otro momento nos crucemos y... ¡Habla de ferro! Hola. Y ahí hablaremos de ferro. Hola. Tú, haremos el amor. En un arenero. Como en la canción de Pablo y Pacho. Macaferri y Asociados. Macaferri y Asociados. Pacho no estaba. Un saludo a Pacho en la apertura. Sí. Ah, no. ¿Qué decía el mensaje? No, ya está, dale. Hola, soy Joy. Quiero decir que vi a Seba en Córdoba y Uruguay. Cruzamos una mirada penetrante y eso me alegró el día. Y escucho Metro y Medio. La mirada penetrante. Bueno. Ahí está el tema. Vamos a analizar la letra del tema de Macaferri y Asociados. Sí. Vamos con Martín Reich, ¿eh? Me gusta el tema igual. La vi jugando frente a mí. La vi jugando frente a mí. Bien. Cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mi pie. Pañal. Sí, porque son chicos. Sí. No, nunca me gusta esa masa de regalo. Me parece pedófila. Parecía. ¿El Irán no hizo nada con este tema todavía? No. Es... No, porque no, ya no se canta. Bueno, el sketch de Franchella hace 80 años. Ah, pero sale ahora. Yo no sabía que Pablo tiene un hijo como de 30 pirulos. Pablo, ¿verdad? Sí, puedo creer. ¿Cómo estás? Natalia Clayman. Yo me comía los mocos en esta época. ¿En esta época? Cuando se estrenó esa canción. Tenías 12 años ya. A eso me preocupaba. ¿Son 92? Ustedes en el jardín. Pablo Granados se hizo así como... Pai. Sí. Quiero tenerte junto a mí. Qué miedo, ¿no? Marísimo. ¿Quién? Esto, me da impresión. ¿Quién? Pañal, la seño. En este momento estamos en el... Nos están pasando en el canal Gourmet. En Troca de la Fontán. Sí. Un beso a la Gunda, que hoy la vea Claudia Fontán. A ver cuando nos invita. Gran actriz. A morfar. A morfar bien morfado. Sí. Rosarino, Granados como Fito. Dale, dale. Y se no, no, no, no. Vamos a hablar con tu papá. Vamos a hablar con tu papá. Ellos nos tienen que apoyar. Si pasan. Y este es un mensaje que Martín Reich le quiere dar a Melina, a su novia, que está dale, escuchando. Meli, escucha. Un beso grande, mi amor, sé que estás en Maccabi. Oh, que estés bien. ¡Qué lindo! Le dijo mi amor, que estás en Maccabi. No. Sé que estás en Maccabi, sí. Te vas a ser socio del club al que yo fui toda mi vida, casi. Te puso colorado. Pero, ¿no? Ya es mitad, menos de los 4 a los 18 fui a ese club. A parar. Te vas a ser socio. Más a Coas porque está más cerca del río. Y quiere decir la fuerza, aparte. Bueno, buena definición. ¿Vas a ir? No, no, por ahora no, Seba. Seguimos yendo a Buchardo, que estoy contento. No, Y se quedó embarazada, escuchá. Sí, sí, pero vas a choricear. Ella va. Por eso no voy. Claro, pero en algún momento van a tener que elegir un club y va a ser a ese. Escuchá. Por ahora no. ¿Qué música escucha tu novia, Martín? En eso es parecida a mí, tiene un oído medio raro, ¿no? No tiene. Es un mix, creo que algo de Gapornis. Ajá. Poco música en inglés, Onda Metro también. Sí. Un Kevin Johansen. Pericos. Pericos no le vi. Jack Johnson. Ocho ríos. Muy bien. Esto nos trae Martin Reich. Sí, mucho deporte para hoy, ¿eh? Sí. Si quieren, vamos a estar a las 9, depende de cómo venga el programa. Asterisco, ayer no saludé y habrá que saludar a la gente. Te vas a sumar, Seba, de Talleres de Córdoba, Sí. Al Tallarín, porque ascendió después de 4 años, va otra vez a la B Nacional. Ajá. Del argentino A, Juli jugó un. Anotá esta palabra, en algún lado. Jugó un decagonal. Un decagonal cada 8 horas te tenés que tomar. Sí, en un decagonal final. Esta cosa voy a extrañar. Que todo se trae. Porque se va, ¿no? Esta después cosa voy a extrañar de culiento. Le ganó 1-0 a San Jorge de Tucumán. Talleres con 60.000 personas en el Kempe, Julieta. Oh. Un despelote para el equipo de Arnaldo Ciale, así con Javier Villarreal, por ejemplo, como estandarte y capitán, el hermano de Villita. Es Kiko, ¿sí? Ese. Así que el saludo a la gente de Talleres de Córdoba, merecidísimo, ¿sí? Bien. Por su gente, la plaza que mucha tienen. Mucha gente, sí. Por otro win, tenemos muchas noticias. Se jugó hace un rato por el torneo de reserva, también asterisco, porque estaba suspendido por mal tiempo y lo pasaron para esta tarde. El Boca River. Sí. ¿Cómo salió? Ahí en el complejo Pedro Pompilio, Boca 1, River 0, Lucas Viatri. Algunos nombres jugaron Lucas Viatri de penal. El gol jugó Ustari. Uh-huh. Hubo Chiqui Pérez, el polémico y cuestionado porque decía Carlitos que tenía algún kilito de más. Sí. Sí. Así que con ellos mechados, con Román viendo el partido porque Viatri es su amigo. Claro. Con unas 1000 personas afuera y con el 8 de Boca que tiene un nombre excelente. ¿Cómo se llama? El 8 de la Boca se llama Franco Celeste. Oh, bien. Me gusta. Ojo Franco con Franco Celeste. Es varoncito. Franco Celeste, si llega primera, el equipo de Claudio Saturno y Gustavo el Chapa Zapata dirigía a los de River. ¿Saturno de bicicleta? Bicicleta Saturno, Julio, muy bien. Hace 20 años, más o menos. ¿Por qué lo nombra? Porque dirige el reserva. Ah, perfecto. Muchos jugadores de esa época, de Nefa Saturno y toda esa camada, dirigen hoy reservas. ¿Nefa Saturno? Estaba Nefa, el paraguayo Nefa. Mirá vos. ¿Y la Bandina Bergesio qué hace? Está en el Catania, Juli. En Catania. Está por ahí por Italia, perdido. Ajá. Sí, pero hace goles la Bandina. Así que esto por Boca River. Iba a dirigir Salomé Diorio. Es casi la noticia. Iba a dirigir. La mujer. La mujer linda que dirigía en FACMA. Ajá. En una época, Seba, no sé si te dirigió, pero. No. Abogada ella, pero está en un gran momento y viajó por un meeting de la FIFA, por una reunión, para ver si dirige el Mundial Femenino, así que no pudo estar hoy. Dirigió Jorge Broggi en su lugar. Pero gordo con chorizo porque las asistentes fueron mujeres. Cómo lo habrán tenido a Broggi. Así que Broggi tuvo que dirigir eso con sus asistentes. Sí. Si tuvieras que estar dentro de una cancha de fútbol. Sí. ¿Te gustaría ser arquera, jugadora de campo, delantera, volante, defensora, árbitra, juez de línea? Suplente. Adentro de una cancha de fútbol. Ah, ¿adentro? Sí, el campo de juego. Me gustaría ser que tenga que marcar a otra persona. ¿Qué número es? Como Seba defensora, Domínguez. Defensora. Como Seba. Sí. Muy bien. Adelante. Gracias. Y me da el pie, Juli, porque saltamos a Vélez. Hoy juega, se domingo, hace un ratito, ¿eh? 20-15. Otro asterisco es el de la fecha 11, que por Maravilla Martínez se pasó. Tú sabes, brother, juegan 20-15 con Sergio Pesota, Vélez y Tigre, ¿sí? Bien. Juega Seba Domínguez, Tigre que tuvo que intimó a Rubén Bota, la figura de Tigre y la figura del torneo últimamente, porque se había roto los cruzados de la rodilla izquierda, sí. Y ya se operó sin el consentimiento del club. Es casi jugador del Inter de Milán, sí. Están por cerrar ese pase. Mirá, Bota se va a Italia. Sí. Es espectacular. Y seguramente le pongan una bota, Juli, también porque está operado. Claro. O sea que todo cierra. Ajá. Pero bueno, hay algún problemita ahí con la gente Tigre porque no utilizó los médicos del club. Claro. Bota dice que él quería y la gente Tigre dice que estaban a disposición. Yo quería. Y se operó antes de tiempo. Así que ojo con esto. Tengo una frase también, se la voy a leer y me dicen de quién puede ser. Sí. Me gustaría ser un DT bianchista, pero también me identifico con Pep. ¿Quién lo dice? Son como extremos, ¿no? Palermo. Brindisi. Es un 9 de área, Juli. Compartió con Palermo, plantel. Forestelo. Riquelme. Compartió con Palermo. Compartió con Palermo en Boca. Un mellizo. Bianchi le dio sus mejores momentos de alegría. 9. Bocelli. No. No, más Bataglia. Para atrás, andate. Más para esa época. Córdoba. Medio cubanas el peinado. Bracamonte. No. Le robó la cadenita a Wilson Bogart. El Chipi Barijo. El Chipi Barijo. Que sí. Dijo además que esa cadenita que le robó a Bogart, que en ese momento en un Barcelona-Boca, sí. Año 99, 3-2 ganó Boca. Sí, me le choró la cadenita a un defensor, el holandés de Barcelona, y rápido la llevó al banco. Guardámela, guardámela. No me dijo, sí. Y hace ¿por qué nos reímos? No, bueno. ¿Me estoy riendo? No, tenés razón. Listo. Y hace un tiempo declaró que se la regaló a alguien. La regaló. No sabemos dónde está esa cadenita. Bueno, el Chipi dijo esto y agregó. Ahora los jugadores son más facheritos, metrosexuales, ¿viste? Claro, un poco es así, pero ya era en esa época también. ¿Córdoba en qué anda? Oscar, y comenta, Juli, para alguna cadena de Colombia y demás, habla muy bien, sí. Oscar Eduardo, y todavía está, no se retiró, se había retirado y volvió al fútbol colombiano. Sí. Creo que Millonarios, pero bueno, pasó por varios fútboles, turco Martín. Y demás. Esto se lo pregunto al Martín Reich, periodista deportivo. Sí. No al Martín compañero, no al Martín amigo, sino no al Martín novio. Al periodista. Sí. Para vos, Martín, ¿quién sí. va a ser el campeón de la B Metropolitana? Confío en que... Para vos, Martín. Sí. Para vos, Martín. Para tu criterio periodístico. Para sí, vos, sí, voy para a... vos. Trato de ser objetivo en esto. ¿Quién va a ser el campeón de la B Metropolitana? Sinceramente, hoy creo que con estas fechas quedan por jugar, que son pocas y 3 puntos de diferencia como en San Carlos. Martín, y ¿quién va a ser el campeón? Dale, por dale. Lo que charlé con Rondina, que parece un tipo firme y con convicciones dale. Y con ideales y todo demás... No seas oreja, ¿eh? No, no, no, de verdad, ¿eh? ¿Nos llegás a quemar, Martín? Oye, vos también ¿vos le das el pie. Vos le das la nafta y el fuego le decís... Nada de prender fuego a autos, ¿eh? Y ahora te digo algo de Alex Ferguson, que es interesante. Adelante, pero vos quién va a ser el campeón de la Metropolitana. Con franqueza total, ¿eh? Sí. Atlanta. Oye. Y una parte del cuerpo que sería... Pablo Fabrias. Oreja. Sacate el calzoncillo de Sebastián basta, de la boca. ¿Qué haces, Pablo? No, Martín. Calzoncillo de Sebastián de la boca. Me voy al carajo. Por favor. Pablo, quédate acá. Me voy. Por favor. Depende mucho de cómo esté Lucas Mancinelli, que... Todavía no volvió en su 100%. Fue muy funda. Juan Rechito. Sí. Ya se quedaron sin la Copa Argentina. No sé, la cosa nos quedamos sin ascenso. Venilo a buscar a la puerta de la radio. Forro. No, ves que lo digo yo para que evitar la puteada. Sin puteada, dale. Serio. Juan Rechito. ¿Qué? Juan Rechito. Ya se quedaron sin la Copa Argentina. ¿Qué? No. No sé, la cosa nos quedamos sin mala palabra. Ascenso. Pelotudo. No, Sebastián, pedirle perdón a la audiencia que escuchó esa palabra horrible y no es de Atlanta y le importa tres pitos como le va a Atlanta. Y te digo más. Así no importa tres pitos. Bueno, pero no podés, no que podés me insultar. De que escucho no el programa me encariñé con Atlanta, dice. Cuidá la boca, cuidá el lenguaje. Mirá quién habla. Te digo más. No buscate un espejo nada. Y mirá quién habla. No voy a decir nada. Hola. Correchito. ¿Qué? Cuidado. Ya se quedaron sin la Copa Argentina. Siempre decís lo mismo. Ninguna manera. Se quedaron sin la Copa Argentina. Está grabado, se va. Responde con altura. Sí. No, otra cosa nos quedamos sin ascenso. No coincido, pero. No coincido, pero. Sí. Me pareces un forro. No, no sí, es el mismo tipo de antes. Yo no puedo estar sí. con tipos así de mal hablados. Bueno, es cierto. Nos vemos entonces. No, no nos vemos. Para sí. mí Atlanta debería imitar a lo que hizo el Manchester con Sir Alex Ferguson, que se retira. ¿Qué hizo? Estuvo 27 temporadas casi. El de la nariz roja, Julio, no sé si lo tenés que más cachicles. Bauleo. Ese Ricardo Moreno, este es Alex Ferguson. Tico. ¿Cómo te da opinión? Sí. Casi 27 temporadas, se va con 71 pirulos. El escocés ya anunció que ahora en estos días deja... ¿Cuántos partidos estuvo en el banco? 9. A ver, no, déjame pensar. ¿27 años? Sí. 600. ¿Juli? 20. Sentado en el banco. Obvio que 600 no estuvo. No, 657. Más menos, sí. 1498. Con todas las copas que tiene. Claro. Claro. Ganó 38 títulos. Sí. Para que se den una idea, por ejemplo, el Real Madrid, en esta cantidad de años, más o menos 26, 27, tuvo cerca de 27 técnicos. El Manchester tuvo a Ferguson. Mirá vos. Después le agregaron algún ayudante siempre. ¿Y porque quién viene ahora? Últimamente, bueno, están viendo. Una opción es Mourinho, que otra? También lo quiere el Chelsea. El técnico del Everton, que es joven y es promisorio. Uh-huh. Y en una página de apuestas estaba como último en la lista Howard Webb, que es un árbitro. Ajá. Una ironía. Un pelado grandote lo ponían en la lista. Así que lo del escocés grandioso, digo que con Rondina podrían hacer lo mismo en Atlanta, ¿sí? Firmar un contrato como casi eterno. Gracias. Al huevo. Martín Reich, a las 8 de la noche. Le agradezco a Erika Santos que me dejó los discos de Estelares. Uh-huh. Que ya los voy a escuchar en el auto. Gracias, Erika, porque en mi casa perdí... Todo. No. Perdí la facultad para elegir qué escuchar. Por lo tanto, el refugio es mi auto. 8 de la noche en la Argentina. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, lucista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30. estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Decele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. ¿Cómo estás, Dios? Estoy un poco engripado y no sé qué hacer. Me abrigo, tengo calor, me desabrigo, tengo frío. Es casi, como decía mi amigo Rocco, los que son claustrofóbicos y aerofóbicos, creo que se llaman así, que no puede estar ni adentro ni afuera. Se meten, salen, se meten, salen, se meten. Bueno, así estoy. Me abrigo, calor, me desabrigo, frío. Me abrigo, bueno, esquizofrenia, Dios. Hasta mañana. But that just a tree. You try and cry and fly and try. That was just a tree. Just a tree. Just a tree. En vivo, Michael Stipe y Chris Marin, Losing My Religion, a las 8 de la noche y 5 minutos. Te hacen cantar mientras caminas por un desierto lleno de cactus y reptiles, todo usando unos anteojos que no te dejan ver. Eso es lo que pasa en Killer Karaoke, el nuevo show de True TV. Pase lo que pase, no tenés que dejar de cantar. No te podés perder el estreno del próximo Killer Karaoke este viernes a las 10 de la noche, solo por True TV. Me habló de vos, que era su programa de radio, que pasaba canciones como esta y que no te escuchaba. Porque se fue del país, metro y medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Perros de la calle. Señor, pero usted es Horacio Pagani. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está, muchachos? Yo soy semicasado. ¿Qué quiere decir? 50 y 50, o sea, mitad convivo y mitad no. Ah, o sea, no convivís. Mitad sí. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 90. Antes, digamos, de ingresar a la congregación, trabajaba así como maestra en un jardín, privado no confesional, no religioso. Y digamos que llegué a un punto donde tenía todo lo que yo quería en la vida, ¿no? Yo me acuerdo que me gustaba, quería vivir sola, quería ser independiente, tener mi dinero, y me iba de vacaciones con mis amigas. Y ¿tenías novio, Laura? ¿Cómo? ¿Tenías novio? En un momento tuve novio, en ese momento cuando iba a ingresar no. Y llegó un momento en que me di cuenta que tenía todo, literalmente todo, parada en la cocina de mi casa, decir, tengo todo y no soy feliz. Y ahí... ¿Qué será? Soramos. Sí. Y un segundo momento fue en un retiro, que me di cuenta, mientras estaba ayudando un montón de chicos, me di cuenta, me dije a mí mismo, yo no quiero esto para 4 días al año, que era lo que duraba el retiro, sino yo lo quiero para siempre. Todos los días. Y ahí dije, no, yo vocación, no, yo monja, no. ¿Cuándo dijiste monja? Sí. Los varones, y yo, y pensaba... Pará, ¿qué cosa de los varones, Laura? En casa éramos 3 hermanos varones y yo. Ajá. Entonces me imaginaba yo monja, no... yo para quedarme en casa o formar mi familia, sí. Y... No se me venía la idea. Pero cada vez me gustaba más el trabajo con los jóvenes y trabajar para Jesús, porque literalmente es así, con Jesús y para Él. Y bueno, ahí me hice acompañar con un sacerdote. Lo lindo de la libertad, ¿no? De que cuando te acercas a algún sacerdote, a alguna hermana, no te dicen sí, vení, tenés vocación, sino te dan la libertad de caminar, de crecer en la fe. ¿Cómo reaccionó tu familia, Laura? Mi mamá contenta, mi papá dijo, o sea, la cara lo vendía, pero él intentó decir que bueno, si yo en esto iba a ser feliz, que tenía todo su apoyo. ¿Y cómo es? Le gustó. ¿Y cómo es cuando ya tomas la decisión hacerte monja? ¿Cuánto tiempo lleva? Lleva 1 año o 2 años de aspirantado, que es un tiempo de discernimiento. Como la novicia rebelde. Antes del noviciado. Porque Julieta quería ser monja cuando era chica. Este es el camino. Si no vas a ser feliz acá, no. Sí. Claro, Laura, Julieta quería ser monja cuando era chica. Ahora está medio como ya... Sí, me dijeron que no, si enviudo puedo, pero no le deseo el mal a mi marido. No, es horrible. No, dijeron que es la única chance. No, es ser feliz. Es lo mismo cuando te casás. Uno espera. ¿Vos te casaste? ¿Cómo? ¿Vos te casaste, no? No, no. En nuestra congregación, hay diferentes congregaciones, ¿no? Nuestra congregación recibimos chicas hasta los 30 años. Tiene un requisito, porque somos justo nuestra congregación es educativa. ¿Sí? Entonces, trabajamos con las hermanas que ingresan, digamos, ¿no? Así las chicas que ingresan al noviciado son chicas que tienen que tener por lo menos el secundario completo. Claro. Generalmente muchas estudiamos algún profesorado o a nivel educativo, trabajo social. Y ahora vivís, Laura, vos vivís ahí en el instituto ahora. Claro, somos 7 hermanas acá. ¿Tenés habitación propia? Sí. Bien. Antes era muy común no tenerlo, era... Imagínate, ¿no? Una camita, una mesa de luz, una camita, una mesa de luz. Porque también era muchísimo más simple hasta el hábito. Yo, si vos me ves en este momento, yo estoy de jean, un pullover, que es la ropa con la que estoy todos los días, mis alumnos... Ah, ¿no te vestís de monja? No, no, porque lo que nos identifica a nosotras es la cruz, que tiene unas letritas abajo, que significan hija de María Auxiliadora. Mira qué bien. ¿Laura? Sí. Preséntate. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo. Pablo. Si vos tenías una vocación de servir, y sobre todo me dijiste que medio de la revelación se te dio trabajando con chicos eso, en ese retiro, ¿por qué entregarte a una actividad religiosa y no antes pasar por una ONG o algo que también sea de entregarse plenamente a esa tarea? Claro, buenísimo. El motivo clave es Jesús. Esa es la diferencia. Y eso es lo primero. Y después una vida comunitaria. Sí, la vida en comunidad, y también, no menos importante, el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos dedicadas a pleno. Las 24 horas. Claro, justo acá en Bernal no, porque tenemos colegio, exploradoras, oratorio, centro de formación profesional, diferentes actividades. Pero, por ejemplo, hay hermanas que tienen centros de día, donde los nenes, viste, hay que llevarlos al médico, darles de comer, cortarle las uñas, que se bañen, donde duermen, en qué casi, cómo están sus casas. Hay hermanas que son trabajadoras sociales, entonces tienen otra experiencia. Y Laura, te hago otra consulta. Vos estabas en esa cocina donde dijiste tengo todo, pero justamente lo que más importa no lo tengo, que es la felicidad. Ahora que sos monja, ¿sentís que tenés todo, absolutamente todo, o en la elección perdiste algo que extrañas? Muy buena pregunta. Muy buena, Pablo, esa pregunta. tengo más libertad, porque el hecho de no tener, a ver, yo no estoy pensando qué es lo que me da, digamos, vivir en una comunidad. Yo no estoy pensando tengo que llegar a fin de mes, porque trabajamos y vamos, como soy profesora, recibo un sueldo, pero lo pongo en común con mis hermanas. Entonces, no estoy pendiente de tengo que pagar el impuesto, que lo viví, porque lo viví. Sí. Así en casa lo viví así, pagar la comida, el impuesto, los productos de limpieza, mi ropa, si quería pasear o lo que sea. Y por un lado tengo mayor libertad, porque también hay una hermana que se encarga de eso y es su servicio, su misión. Y tengo otras cosas que voy recibiendo. Por eso, Laura, sí. Y por ejemplo, no sé, ¿tenés amigas fuera del convento? Sí, las amigas de siempre y de las que me hice ahora. ¿Y las seguís viendo? ¿Te invitan a un cumpleaños? Te invitan a un cumpleaños y vas en jean y remera. Sí, con mejor vestidita, mejor. Laura, claro. ¿Y tomás cerveza, por ejemplo? Justo a mí no me gusta, pero ponele, si en una noche hay pizza, y llegamos a comprar una, pero sí, sí, a la que le guste, pero... Claro, pero Laura, no es una prohibición. Estoy sola. Y con todo respeto, ¿y los hombres dejaron de gustarte, por ejemplo? No, ahí está la diferencia, ¿ves? A ver. ¿Por qué? Porque el amor... Porque viste cuando el Papa les dice el tema de la castidad a las superioras que fueron, si nosotros toda esa energía de amor no la transformamos en dar a los demás, mira, termina en soledad, soledad mal, en agresividad, ¿sí? O en compensaciones en otros lados, mucho computadora. No, pero no entiendo, pero irnos afuera de la casa. Pero esto significa que, digamos, el tiempo, la energía que le dedicabas antes a los hombres, antes de ser monja, se lo dedicas ahora a la solidaridad, por ejemplo. Sí, pero hay otro motivo. Pero hay muchos solidarios que están casados. Solidaridad, que esto es lo que a veces cuesta entender. O sea, atrás En el chico, porque nosotros somos mucho de patio, en el patio está Jesús, tan igualito como el que está los domingos en misa cuando vas, bueno, tan igualito en el patio, claro. Estás charlando con un chico, cuando un adolescente te contó un problema regordo que tiene en su casa, como cuando lo rezamos a la mañana, a la noche, cuando nos juntamos en comunidad a rezar, claro. Es el mismo Jesús, y por eso nosotros lo hacemos. Es el digamos la diferencia entre el voluntariado que o un ONG, lo dijo el Papa en uno de los primeros discursos, podemos ser una ONG pero no ser discípulos de Cristo. Estamos hablando con Laura es monja, hoy el Papa Francisco se refirió a las monjas, dijo no tengan mentalidad de solteronas. Laura, ¿cuál es tu programa preferido de tele? No miro mucha tele, pero miro, cuando puedo mirar películas, aprovecho las películas que me distraigan. Ajá. Soy muy trucha, ciencia ficción y esas cosas. Ajá. Ojo, no, mis hermanas miran por ahí más programas, viste, políticos, por el tema de... Yo prefiero cuando me engancho a ver los mails y todo esto, para contestarle a mis alumnos o los animadores así del oratorio, todo, aprovecho y veo un poco los diarios online... Y ahí estoy. Laura, ¿tenés? Lo del Papa, justo lo de hoy. ¿Tenés celular, WhatsApp, redes sociales? No, mi celular es básico. Claro, pero tenés. SMS. Pero no tenés Twitter, por ejemplo. No. Tengo Face para comunicarme con mi familia, que la tengo desparramada por todo el país, y para comunicarme con los chicos con los que trabajamos, adolescentes y jóvenes que son animadores del oratorio, con las exploradoras. Para pedir ayuda, beneficencia, conseguir cosas, bueno, mucho el mail y el Facebook. Acá Pablonchi te quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Yo? Sí, ¿quién es Pablonchi? No, perdón. La verdad que se me hacía raro pensar cómo es tu relación vía redes sociales, porque es tan abierto. Digo, todos nosotros recibimos agresiones, bardeos, ¿vos estás abierta también? ¿Aceptás cualquiera que te solicite amistad o sos un poco más prolija y cuidadosa en ese tema? No, generalmente lo que tengo son conocidos, ya sea por trabajo, en la misión, como los chicos del oratorio, y por ejemplo las exploradoras, mi familia, entre las hermanas con las que tienen, porque tampoco todas tienen... Facebook ni nada de eso, y no significa, o sea, porque a ver, yo estoy en una congregación, todos mis hermanos, mi familia, no todos, digamos, coinciden con los pensamientos de la iglesia. Laura, ¿qué vas a cenar esta noche? Estuve asomándome por la casa, pero creo que es la comida del mediodía. Recalentamos un poco y lo que sobró había, bueno, ensaladas, porque así de comer ensaladas, estoy justo caminando hacia allá. Bien. Y yo te digo, a ver, sí, ensaladas, un poco de choclo, zapallo y todas esas cosas. Bien. Laura, recién decías ay, que tenés familiares que no están de acuerdo con algunas cosas de la iglesia. ¿Con qué cosas no están de acuerdo? Uy, siempre recuerdo las palabras de mi papá, decía, no, la iglesia se quedó en la historia por ciertos cambios y cosas que no ven o no coinciden. ¿Y qué pensás vos? Mira, la iglesia que por la que ellos piensan y miran es una porción de la iglesia. ¿Sí? Hay una iglesia que está trabajando, que justo con los chicos veíamos y estamos haciendo un proyecto de solidaridad, la iglesia servidora de la no humanidad, de esta gente que ya ni humanamente vive. Vengo de Ensenada con un asistente y un pastoralista del colegio y es terrible, una casilla de 3 metros por 2. Y yo sé que hay hermanas mías trabajando. Claro. Eso también es iglesia. Y esa iglesia no sale. Claro. No sale. Y hay muchísimos en barrios y en villas trabajando. Uh-huh. Son gente que vive realmente eso, inhumanamente, y hay una iglesia que también, que es la que menos sale. Pero la sensación, Laura, también, y esto vos no tenés por qué tener la respuesta, que los curas que suelen tener el poder... o los que suelen tener los contactos con los medios de comunicación, no son esos, son otros, ¿no? Sí, puede ser. Bien, bueno, Laura, ¿nos querés contar un chiste de monjas que tengan? chiste de monja. Sí. Una monja le dice a la otra, algo así. ¿Sabés qué le, cuál es el colmo de una monja? muy uno que contó una vez una hermana, así sencillo. Había escasez de comida y justo donaron crema. Y entonces dijo, vamos a compartir un poquito y cada una va a recibir en el plato lo que dure un Ave María. Entonces iba la hermana y repartía Ave María y soltaba el pomito. Ave María y ya le daba un poquito de crema en cada postre. Y cuando llega a su plato dice, Ave María. Ay, qué linda, qué bien canta. No. Un beso, Laura, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, lo de beso con respeto. Es nuestra monja amiga. Laura es hermana Laura del Instituto María Auxiliadora de Bernal, charlando un poco sobre la idea monja y las relaciones, las declaraciones, perdón, del Papa Francisco hoy en el Vaticano. Ajá. Sí. En un ratito, pecadores. Y ella hasta tiene que grabar un separador. Y a las 8 hablamos con Dios. ¿Qué okay, más querés? Hoy, ¿eh? ¿Querés un programa más religioso que este? Trae un rabino. Anda a buscar a Marconi Marco. ¿Lo viste, le Marconi Marco alguna vez? No. Sí, sí, señor. Sí, sí. Qué lindo. Yo no Dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte. Cuando ir cante, estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. I'll just see hope. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Gotta sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy got from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The rump, my rent, serving the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel.

quieres revivir la época de los 80, no podés perderte la nueva serie de Nat Geo, Los 80. Estreno hoy a las 22 horas por Nat Geo. LED HD. Alquiler de pisos y pantallas de LED para eventos. La mejor calidad de imagen con todo el brillo y la magia del LED. Entra en www.ledhd.com.ar y descubrí algo nuevo para tu evento. Ya salió el nuevo número de la edición oficial de tu historia favorita de Disney Channel. Las protagonistas de Violeta nos muestran un guardarropas a puro jean. Y Alba Rico Navarro nos cuenta cómo es interpretar a Nati. De regalo, un libro test para descubrir cuánto te conoces a vos misma. La revista de Violeta ya está en todos los kioscos. Geyser, la fiesta, volumen 1, viernes 10 de mayo, 23 horas, música en vivo, hojas, rayos láser, ministerio de energía, surfistas del sistema, DJ residente, JMP, Mod, Balcarce 563, San Telmo, entrada gratis hasta la 1:30, Geyser, Rock VA. Con la nueva ley de trabajadores de casas particulares, saldamos una deuda de 5 décadas que teníamos con este sector social. 1 millón de trabajadores, en un 95% mujeres, que se desempeñan como asistentes personales, acompañantes terapéuticos, niñeras o niñeros y cuidadores que convivan o no en el domicilio del empleador, se verán igualados en derechos y beneficios con los otros sectores laborales. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, pago de horas extras, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o accidente, por maternidad o paternidad, por matrimonio, por examen de estudios e indemnización por despido. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Durante la tanda estuvimos pensando en usted. ¡Oh, mentira, mentira! La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Metro y Medio, Walls de Juan y Westerman. Así de religioso está el programa hoy. Bueno, Pablo y yo más comprensivos con la monja y Julieta como longa. ¿Puedes dejar de criticar? ¿Y si te mirás el ombligo? ¿Y si te lo mirás acá y te sacamos fotos? Chicos. Ah. Pecadores en Metro y Medio, porque para nosotros matar a una persona no es un pecado, es un crimen. Robar no es un pecado, es un delito. Mirarle la cola a cualquier señorita es la vida. Ojo, esta monja va de jean. Pero ahí no te diste cuenta. Dale. ¿Qué haces si le dicen un piropo por la calle de jean? Pero este es un jean de esos que te hacen el culo cúbico. O por ahí no pueden elastizado. Pero tiene una cruz grandota, si te das cuenta, ¿no? Como Carrió. Carrió no iría a un piropo. Bueno, fue Miss Chaco fue cuando Miss Chaco. Joven. Es cierto. No tiene todo el glamour el título. Sí, Miss para Chaco mí, es genial. No, para mí me pasa que suena un Chaco. No, no pongas Miss. Poné señorita Chaco. Sí, o belleza Chaco. Por ejemplo. O sí. Okay, belleza. Me acuerdo del Chaco Guzmán, digo, Chaco, dale, Chaquito, dale, nene, dale, dale, dale. Yo en San Clemente iba siempre a la elección de Miss Corvina Negra. Estaba la fiesta de la Corvina Negra. Que casi siempre tocaba Copán y se armaban unos lindos fiestones en la plaza, no me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo que pasaban las chicas y decían los hobbies. Y una era coleccionar cosas. Ese es hobby. O sea, era como. No, pero sí. Se cayó abajo el estadio, colecciona cualquier cosa. Claro. O se cayó abajo el estadio de verdad, porque estaba medio. Sí, sí. La plaza, ¿para cómo se llama? Premios, Pereira, la plaza. Los premios, el que más me gustaría ganar es el gnocchi de oro. Qué lindo. ¿A quién se lo entrega? Ah, un restaurante. A uno le dan el gnocchi de oro. Vamos a pecadores. Para nosotros el pecado madre es ponerle mayonesa a la tira de asado. 40107267, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Nombre, edad y pecado. Camilo, 22 años, y le piso las zapatillas por los talones a la gente cuando camino. Inmaduro, es inmaduro, boludo, infantil, todo sí. Lo que me gusta, Camilo, ¿le en pedís un perdón, ser humano. Camilo? Sí, obvio, fue un accidente. Gente como vos va a sacar este país adelante, Camilo. Sí. Muy adelante. Te queremos. Mucho. Sobre todo Juli y Seba. Tocás el taquito, a la persona se le sale el zapato, es algo muy incómodo. Sí. No lo hagas, Camilo, con débiles, ¿eh? Ancianos. No. Bueno, gente de tu mismo peso. Claro. No lo hagas, tampoco prohibamos. No, metete con los tuyos. Prohibido. Camilo, ¿te tentás también con el changuito a ir a los talones? ¿Con el changuito? El changuito del supermercado también. Uy, sí. Pero eso revienta tendón de Aquiles. Sí. Les voy a aconsejar, esta es una joda para el verano, que cuando haya una mujer de pies cruzados, viste que le queda la sandalia medio colgando atrás, sí, trata de pegarle al talón, vuela la sandalia. Vuela hermoso. ¿Cómo? No entiendo. Hermoso. Vos estás con el pie y cuando usas sandalia o ojota, se te separa del talón la sandalia, unos 5 centímetros. La agarras de volea. De volea al taloncito, sale volando la sandalia. Está buenísimo. Y trata de pegar a la pileta, se va divertido. ¿Dónde te vas a ir de vacaciones, Camu? Si me voy a ir de vacaciones. ¿Y a qué lugar? Corazón, ¿qué pasa? ¿No me escuchás? No escucho un carajo. Camilo, ¿y por eso escuchás? Me deprimiste, un abrazo. Pecadores, el metro y medio, 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Hola. Nombre, edad, pecado. Alan, 21 años y caliento el agua del mate en el microondas. No tomo mate, definen los mis compañeros. Es torpe. Es torpe, claro, no. No, es por ansioso, en verdad. Ah, pasa mucho, no sé qué hacer en el medio. Pero lo que pasa es que vos pensás en el mate y pensás en poner la pava. Vos decís, pongo la pava y tomamos unos mates. No, pero lo paso al termo después, caliento en un par de vasitos, microondas. Lo terminás tardando más, me parece, Alun. ¿Sabes cuál es el problema de la tardanza del agua del mate? Sí. Que la mayoría de la gente no toma tantos litros de un solo saque. Por eso. Claro. Pero pará, escuchame una cosa, porque tiene un soplamoco. Pablo es menor. Poné menos agua en la pava, la que crees que vas a tomar, se calienta en segundos. Pero hay que como tener el ojo afinado para antes de que hierva. El oído. Mi pava te avisa, claro. La mía está así, mirá. Dios, perdón. Pero ¿sabes qué pasa, Pablo? ¿Sabes qué pasa, Pablo? No todo el mundo tiene plata para comprar una pava silbadora como vos. No sirva. Dale, que no sirva, te conozco. Siempre tuviste las mejores pavas, las tuviste vos. Sí, ibas ahí al colombrero y te ponía, pa, dame la mejor pava. Entraba Pablo, sí, decía, dame la mejor pava. ¿Pava de plástico? No venden. Y le decían eso al colombrero, acá la vendemos, pava. Bueno, me voy, decía Pablo. Sí, no, para mí es pecador porque pecador. Yo soy de tomar mate y me gusta poner la pava. ¿Cuál es la condena para Alan? La condena es que así como calienta mal el agua del mate, cuando quieras hacerte una hamburguesa, la tenés que hacer con el fuego en el encendedor. ¿Entendés? Hasta luego, Alan. 4010-7267, estos pecadores, metro y medio. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, edad, pecado. Hola, soy Maxio. Mi pecado es que... Pará. Nombre, edad... No, la moto. ¿De qué murió? Le hablaban sin parar. Nombre, edad, pecado. Hola, mi nombre es Máximo y 21 años. Mi pecado es que soy un parador serial de taxis. Lindo. Escuchémoslo. Dale. Estoy caminando... paso un taxi, extiendo el brazo así para frenarlo y cuando está ya yendo lentito, levanto la mano y me rasco la cabeza. No. Es un tema de palabras, hay que estudiarlo. ¿Sabes qué? Metete con uno que no esté laburando, Máximo. Todavía no me están atropados, pero es cuestión de tiempo. No, si tuvieras 15 te lo acepto, pero ya tenés 21. No. Pero te voy a decir algo. Sos un pecador, Máximo. 69. Está laburando el taxista, flaco. Está bien, pero... Está laburando. Con todo lo que quiero los taxis. Hay que tener otro. Máximo. Reconoceme, o sea... Se llama Máximo, es un soberbio. Fuck up. Che, Máximo, el está tema diciendo es que la hija de, el hijo de la presidenta es soberbio. No, me mataron con el nombre. ¿Qué pasa? Todo. ¿Qué pasa cuando uno de noche? Me dijo de Máximo. No, la pega es un carajo. Chao, Máximo, hasta luego. 4017267, nombre, edad, pecado. Damián, 30 años. No escuchamos el nombre. Damián, 30 años, y lo que hago es tirarle la camioneta encima a los que tienen cartel de principiantes, a los autos. ¿Estás manejando, Alan Prost? No. ¿Y qué es el chiste? ¿Qué es lo gracioso? Meterte con un débil. El pecado es lindo cuando te metes con un poderoso, claro. Con uno que la tiene grande. Empujar un enano también es divertido. Para joderlo, para romper la pelota, porque se pone nervioso y se... ¡Ah, qué gracioso! Y puede pisar a alguien. Sí, qué gracioso. Puede tener un accidente. ¿Y ahí de qué te disfrazás, Teodoro? Porro. No, perdón. El que no tenga accidente es el otro. ¡Ah, sos un tipazo! ¿Sabés que Julieta va a sacar registro dentro de poco y ella va a ser principiante? Por eso mismo me acordé de este pecado. Damián, sos pecador. Por cierto, ¿y sabés cuál es tu condena? Mátalo. que te van a encimar en la calle a vos, pero cuando vayas caminando. Como... dos luchadores de sumo. Sí, hasta luego, Damián. Uno más pide Aspis. Pide más. Dale, yo quería la tanda, quiero uno más. 4010-7267, nombre, edad, pecado. Hola. Nombre, edad, pecado. Erika, 27 años, y mi pecado es que cuando voy caminando y veo a esas señoras paseando los intentos de perros chiquititos que ocupan toda la vereda con la correa, les engancho la correa, vuelo el perrito a medio y digo, uy, perdón, no vi la correa. No te pude escuchar, no, Ayuta, porque sos cordobesa. Me distrajo. Estuve más atento a tu cordobés que a la historia. Es muy, un gran pecado. ¿Era un chiste? Y esta es la canción que tenemos para Erika, que tiene 27 años, sea. Y es cordobesa. Escucha. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Aquí llegó. ¡Bala! ¡Bala! ¿Qué tiene que ver? Me gusta, me gusta la sección, la canción, que no tiene nada que ver, pero me gusta. Vamos todos. Cantásela en cordobés. Ya llegó, ya llegó. Erika. Escucha, Erika. ¿Qué pasa que un porteño imitando un cordobés, chicos? Te vamos a ver. Erika, que nos hables en inglés, pero en cordobés. ¿Me explico? Algo que le pedimos siempre a los cordobeses. Dale. Hello, my name is Erika Maldonado. Erika. Erika. Erika. Erika. ¿Qué soy, pata? Soy ustedes. Erika. Erika. ¿Qué? Erika. Erika. Erika. ¿Qué? Erika. Pregúntale, Pablo, pregúntale. ¿Estás casada o en pareja con un cordobés? No. Se calienta Fábrica. Se paró eso. Así que me vine a Buenos Aires y me... una moto para hacer las fotos. Qué bueno. Eso es cierto. A un transeúnte. La pregunta más difícil fue porque estábamos peleados nosotros. Sí. ¿Y qué contestaron? Tuvimos que decir toda la verdad. Por guita y por minas. Bien. Y por los delfines. Y por el temita de los delfines. Y por tu gran culpa, Sebastián. Ajá. Es verdad. ¿Qué hice yo? Ja. No, no se la sabe, ¿no? Se ja. Sabe. Ahora preguntas. En la semana en la que empezó, su atención por favor, este loquito que tengo sentado a mi derecha. Hola. O sea, te estoy hablando hace más de 2 años. Tuvo un acto de gran generosidad porque salió él en Protagonista de la Radio nombrando a este programa que empezaba esa semana. Sí, nosotros los nombramos a ustedes, Gracias. De ahí a que salga, pero sí, los nombramos. Fue la primera vez que salió el nombre de su atención, por favor, en letra de molde. Gracias a él. A él. Cuando dice lo sabían pronunciar en otro programa. Decían, por el Cristian. Le decían buenas tardes, mucho gusto en otro programa. Qué falta de respeto. Qué atropello a la razón. ¿Qué me contás? Así que bueno, todo muy lindo. Bueno, están en un gran momento, chicos. Muy contento. Sí, contento. Es el mejor momento. ¿Hace frío? Estoy lejos de casa. Una pregunta. No tanto, no como ayer. No, no hace mucho frío, Tuvimos un veranito a la tarde. Un lindo veranito mientras ustedes estaban acá metidos. Bien. Yo tuve un momento muy recreo de colegio y me pedí en el bar de acá de Conde y La Cruz, en el Antiguito. Sí. Estoy muy contenta y lo quería compartir. Un pan francés, un chebuzán de pan francés. Salame y queso con manteca. Uy, no trajiste. El recuerdo en vez del... ¿Qué? Si me lo devoré. Pero me hubieras pedido uno para mí. Qué topetito. Ah, bueno. Me viene a buscar a Andrés Pandiela. La mesa de los jueves. La autoridad de la radio me viene a buscar. Quería unas palabras. Que cierre la transición, Pandiela. Nunca salió al aire. Que hable de esta transición. Nunca salió. Pandiela. Vos como productor general de la radio. ¡Habla! Cada uno te va a hacer una pregunta, vas a tener que contestar. Andrés Pandiela, productor general de esta radio. Sí. ¿Quién quiere preguntar? Sumi. ¿Qué es lo mejor de estas transiciones, Andrés? La opinión de cada uno es importante. Falso. ¿Va a haber alguna transmisión grosa de los programas en el exterior? ¿No? Sí, de todos los programas. Yo tengo una para Pandiela. Cuando, en su atención, por favor, tengamos la rareza, la excepcional posibilidad de poner un tema en castellano, ¿de qué banda te gustaría que fuera? Soda Stereo. Está bien. Lo preguntamos ayer en la transición, te lo preguntamos ahora a vos. ¿Con qué integrante de Radio Metro te gustaría tener un hijo? ¿Puede ser hombre, mujer? No concebirlo, criarlo. No, claro, tener un hijo. Sí. ¿Puede ser varón, mujer? ¿Qué me miras? Todos dijimos con quién. ¿Quién? ¿Lo puedo pensar? No. ¿Vos con quién dijiste eso? Ganen tiempo con nosotros. Nosotros con Matías decidimos tener un hijo. Matías y vos van a tener un hijo. Yo con la gallega. Así tiene el pasaporte español, el pibe. Yo con Nico. ¿Nico? Con... Si ahora no decís con Yumi, no, ahora tengo que decir con Yumi, pero estaba pensando en otra. Con Ada y me voy a vivir a República Dominicana. Bien. Pandiela. Con Nico y Yumi. Ah, mira, sí, señoras y señores, se quedan con su atención, por favor. Hola, soy Robbie y todos los días me despierto con las canciones de Metro y Medio. Y obvio, escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Sonidos propios. 9-5-1. Metro 95-1. Sonido urbano. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Nueve de la noche, 5 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 3 de la mañana, 5 minutos ya del jueves en Bucarest, capital de la República de Rumania. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este mismo. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la encantadora copilota con la que he pasado una muy bonita tarde en una confitería del barrio norte porteño, la encantadora Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Bucarest. Buenas noches, viajeros. Qué bien que la pasamos hoy a la tarde con Alicia Petty. Qué linda nota nos hicieron. Alicia Petty, para el que no la conozca, pero a esta altura calculo que la conoce todo el mundo, es una periodista muy reconocida, la única, te diría, periodista del país especializada en radio. Sí. Únicamente en radio, que tiene una sección histórica del diario La Nación que se llama Protagonistas de la Radio y Radiografías, son dos secciones en realidad, que sale todos los lunes en formato entrevista y los viernes en formato radio pasillo con todos los chimentitos de la radio y las cosas. Justo ahora que está todo el ambiente radial revolucionado por la renuncia histórica del Negro Oro, que parece que deja las mañanas de Radio 10, según es trending topic en este momento en Twitter. Bueno, nos encontramos en un bar de Barrio Norte, nos hicieron fotos, nos subimos a una moto y todo con la promesa de una próxima nota que saldrá publicada, creo que el día lunes, en el diario La Nación, y que nos ha alegrado mucho porque hablamos de lo que nos gusta, que es este programa, y de la REA, de lo que escuchábamos de chicos en la radio, de su propia experiencia como periodista. La verdad que la pasamos bárbaro. Hemos pasado un hermoso momento, muy buenas fotos nos han hecho también, nos divertimos con las fotos, nosotros somos muy, muy histriónicos, así que hemos jugado a los viajeros en la ciudad. Sí, sí, y aparte confirma la cantidad de gente que escucha Su Atención, por favor, porque ella nos decía que había sido alertada por su hermana y por amigas y por gente que le decía que tenía que hacer una nota para el programa. Así que bueno, le hemos pasado muy lindo. Amigos, vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche, como siempre. Vamos a estar regalando un gran premio que es la invitación para comer Almacén Celsa en el aire, en el estudio 2 de Metro. Moby, desde Nueva York, Disco Lies. Arroba su atención. Su atención, por favor. Hasta las 23. Nicolás Artusi. Yumi Gauto. Su atención, por favor. 9 de la noche, 13 minutos. Estamos en vivo, tenemos 19 grados de temperatura. Recién los amigos de Metro y Medio nos preguntaban si está fresco afuera. La verdad que no. 19 grados para esta hora, está lindo. Y hoy, 8 de mayo del año 2013, se cumplen 31 años de uno de los momentos más vergonzosos, nefastos y miserables del periodismo argentino. La tapa de la revista Gente que decía, estamos ganando. La tapa de la revista Gente en la mitad de la Guerra de Malvinas, que resumía de alguna manera el triunfalismo que el gobierno militar, encabezado por la Junta y por Galtieri, querían transmitir a la población cuando era cada vez más evidente, ya a esta altura, después de la declaración de guerra del 2 de abril, que la cosa no iba a ser tan fácil como le habían prometido al pueblo argentino. El pueblo argentino había estado dos días antes protestando y matándose a palos en la Plaza de Mayo por una organización, por un acto.